Saludos, gente, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez Nivel Escondido 535 y este que les habla Giovanni Rodríguez Powerwolf en la casa y esta noche directamente desde algún aguacero cercano a usted se encuentra conmigo el verdadero dueño de todos los charcos del área sur de Puerto Rico, el señor Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Alexito, papi? ¿Todo bien? Pues todo bien aquí, sobreviviendo gracias a una donita esta de flotador. Uy, que había en el patio. Sí, sí, gracias a eso pues estamos sobreviviendo este mega fin de semana mojado, pero que bien mojado, literal. O sea, un montón de lluvia, una hora de tronada fuerte durante la madrugada de hoy, precisamente de sábado. Pero mano, esto está desde jueves así como que dando indicios de que sí, que no. Pero sí, fue un fin de semana un poquito con mucha lluvia, muchas áreas que se quedaron sin luz. Aquí hubo un par de apagones durante la madrugada y durante el día de hoy. De hecho, mi participación aquí estaba en veremos. Ya allí yo lo había adelantado, que de eso vamos a hablar más ahorita. Yeah. Algo que estuvo pasando horas antes de nosotros comenzar acá. Y en mi participación estaba en veremos, pero gracias a Dios y a todos los poderes de la Divina Creadora, pues estamos aquí con ustedes, así que let's go, let's do this. Yeah, yeah, bueno tenerte por acá, mano, y gracias a toda esa gente que está por ahí en el chat encendido, ¿no? Bien, arrancamos, un saludito a todos ellos. Alex, te voy a encargar el chat. Que hoy estoy más cansado, más agotado de lo usual. Definitivamente ya la edad se está sintiendo, aunque un día como hoy, con las circunstancias de hoy, había estado highly unlikely que pasara. O sea, se combinó demasiadas cosas a la vez. Yo creo que el cansancio es meritorio. Entonces, No tanto la vejez, pero tampoco me las puedo dar de demasiado joven. So, yeah. Entonces, gracias a todos por estar por ahí. So, te encargo el chat. Gente, tenemos un show empaquetado para ustedes esta semana. Gracias a todos por estar por ahí. Esperamos que lo disfruten. Pero antes de comenzar con las informaciones de esta semana, que obviamente tenemos las noticias por ahí, tenemos también las secciones que a ustedes les gusta, el Gaming Fun Fact y obviamente el tema de la semana, el cual hemos preparado con participación activa de ustedes en el chat, así que contamos con que ustedes también participen. Tenemos también que comenzar este tremendo podcast con un agradecimiento especial por todo el apoyo recibido durante el evento de Rocket League el pasado fin de semana. Ustedes saben que acá en Nivel Escondido el pasado fin de semana tuvimos un tremendo torneo, el cual estuvo corriéndose acá en vivo por espacio de 6 horas. Contó con la colaboración de Chamaco09. Estuvimos teniendo un eventazo. Terminaron ganando, pues obviamente, los top 3. El Team Erusirei, Team Ifro316 y Team Whatevs Janis. Pero también un saludo a todas las personas que participaron como quiera. Fue un invitacional. Y fusionamos lo que es la comunidad de streamers boricuas con un propósito adicional. Y era el de ayudar a nuestro panita William Galíndez. William está batallando, ¿verdad?, contra la maldita enfermedad del cáncer. Y estuvo recurriendo a crear un GoFundMe, del cual nos enteramos por, ¿verdad?, alguien muy especial para nosotros acá en la comunidad. Pues nos dejó saber, ¿verdad?, que William estaba teniendo esta necesidad. William es hijo de esta persona, que es una persona amiga no solamente de la comunidad de Nivel Escondido, sino que también es amiga de múltiples otras comunidades. Así que para nosotros fue simplemente cuestión de tiempo, ¿verdad?, organizarlo y sin pensarlo dos veces, esta persona nunca nos dice que no a nada que nosotros, ¿verdad?, le hacemos algún acercamiento, incluyendo ayudar para efectos de torneos cuando hemos tenido la extensión, ¿verdad?, a auspicios, incluyendo también ayudar a cada vez que hay algún evento especial relacionado a Extra Life. Así que era lo más lógico por hacer y de todo corazón, ¿verdad? Nos alegra muchísimo el hecho de que el torneo fuera todo un éxito. Se recaudaron aproximadamente cerca de poco más de $1,200 en el lapso del evento. Sí incluimos dos cosas que estuvieron pasando. Número uno, Alex, nosotros pedimos costo de inscripción, ¿verdad? Por primera vez en nuestros eventos, yo creo que eso sí fue un first. Requerimos, ¿verdad?, un costo de inscripción. El costo era un donativo mínimo por una cantidad específica para los capitanes de esos dúos que estuvieron participando en el evento. Muchos de ellos no hicieron la donación mínima, donaron un poquito más. Así que si contamos eso con lo otro que voy a decir ahora, que es el hecho de que el equipo que quedó primero, segundo y tercer lugar, los tres equipos, no uno, no dos, no, los tres, y la persona que quedó MVP, decidieron donar sus premios, ¿ok? Nosotros acá trabajamos todos los premios que estábamos ofreciendo como un incentivo vía tarjetas de regalo de Amazon, tarjetas digitales, las cuales compramos al momento, ¿ok? Estas personas dijeron, mira, no, nosotros queremos que esto se done a la causa de William. Así que eso estuvimos haciendo antes de que acabara el torneo. Lo hicimos en vivo. Eso fue espectacular. Me tomó por sorpresa. Un gesto muy, muy loable. Los tres equipos y el premio a MVP que se lo llevó Six también lo donó de esa misma manera. Alex, por si fuera poco, ¿me puedes creer que el sorteo que llevamos a cabo el jueves y que ganó, ¿verdad?, una de las personas que donó durante el evento por una tarjeta de regalo de Amazon valorada en $50, también decidió hacer lo mismo. Así no, que, eso ha sido, mano, eso ha sido una gesta bien... Estamos bien sobrecogidos, en amor. Sí, no, una cosa bien brutal, ¿verdad? Y obviamente, es bonito, y yo te voy a ser bien sincero, a mí no me sorprende en lo absoluto, porque ya nosotros sabemos, y como dicen por acá en el barrio, que nosotros sabemos de la pata que coge a la comunidad. ¡No es agua! Eso, ¡agua! ¡No es! La emoción. ¡Agüita! La emoción. Nosotros somos de la pata que coge la comunidad, y lo digo en buen sentido. En un buen sentido, esta gente tiene un corazón, una cosa fuera de este mundo. Pues a mí no me sorprendió cuando dijeron, no, mira, esta gente donó. Esta gente está, o sea, el corazón de esta gente está brutal. O sea, y no era para menos que se repartiera ese amor de esta manera, y todavía esta fecha siguen ayudando y siguen cooperando, haciendo diferentes eventos, diferentes cositas para ayudar a William. So, de verdad que, gente, ustedes son... Nosotros, o sea, nos cansamos de repetirlo, pero no nos molesta en nada en absoluto repetirlo, que ustedes son la mejor comunidad que con la que trabajamos, con la que colaboramos, con la que compartimos, con la que jugamos noche tras noche. En fin, un montón de cosas. Ustedes son grandes, creo que ustedes son los mejores. De verdad, el amor que ustedes dan es único, gente, de verdad que sí. Y disculpen porque me entró todo. La mejor comunidad de Olimpara del internet, no por nosotros, por ustedes, ¿ok? José se ríe, José, bienvenido también. Por ahí está Spider Popo y la Verax también. Fabi, besote, que saluda también a Alex. Está Spider Popo, Casa Indy, buenas, le entró todo. Oye, el segundo lugar, entró todo, maldita sea. En un momento sublime, en un momento de humildad, de algo bonito, me entra todo, sí, más sí. Rayo, pártame, cago en golpe, todo. De golpe y porrazo, mano. Pero de igual manera, un saludo a Sandunga por ahí que estuvo encendiendo el chat de una. Mira, no, para ti no hay besos, Casa Indy. Lo siento. Falta. Sueña con él. Pero de igual manera queremos, ¿verdad?, felicitar a nuestro panita Pierre Kaiser, que se estuvo uniendo a los esfuerzos por William Galíndez y decidió redefinir, ¿verdad? Hasta el momento él había trabajado lo que ha denominado como el Karaoke Challenge, y lo había estado trabajando en ruta de ayudar a los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico, al igual que aquí, en Nivel Escondido, somos parte de Extra Lifers 24/7. Entonces, él decidió hacer un alto, ¿verdad?, a que el karaoke fuese para la fundación, y dijo, no, vamos a ayudar a William específicamente, y ese evento se está llevando a cabo ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí grabando en vivo para ustedes, y si usted está escuchando el formato audio, pues se publica martes, pero el pasado sábado, entonces, estuvo por ahí Pierre Kaiser trabajando el Karaoke Challenge junto a otros VTubers. Así que GG para toda la comunidad que se unió. Estuve viendo alguito, ¿verdad? Por ahí no pude ver mucho. Vamos a entrar en detalles en cuanto a eso, en qué es la que hay. Pero definitivamente, pues sí pude pasar por ahí y disfrutar, aunque fuera un poquito de la actividad. Y de igual manera, les recordamos que el sábado que viene, 2 de septiembre, 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, los invitamos a pasar por el canal de Ashura Dracarys, específicamente aquí en Twitch, twitch.tv/AshuraDracarys, para que puedan disfrutar de un evento que él está impulsando junto a otros streamers y que le han denominado como Go Willy Go. Esto también es para procurar recaudar fondos para William Galíndez. ¿Qué puedo decir? Nos alegramos muchísimo de que múltiples comunidades hayan hecho suya la causa de Willy, hayan... No sé ni cómo expresarme, hermano. Ahora digo yo. No me he entrado tos, pero casi. Se hayan inspirado a ayudar de una manera tan bonita, tan en sincronía, sin absolutamente coordinar nada, porque nosotros no le dijimos a nadie, como que, ah, mira, no. Salió de Kaiser, salió de Ashura, Ashura Dracari se enteró de esto vía Facebook, hemos estado en comunicación con él, con parte de su comunidad también, ellos están bastante activos en Facebook, va a ser un evento en conjunto, ellos tienen canales en múltiples de los streamers, tienen canales aquí en Twitch, se va a transmitir todo por el canal de Ashura Dracarys, pero es una combinación, un conglomerado de streamers los que van a estar llevando a cabo el evento, así que les exhortamos a que pasen por allá y disfruten de este evento y que también, verdad, si pueden, rieguen la voz. Usted no sabe, a lo mejor alguien vio lo que usted compartió acá en relación a nivel escondido del evento de Rocket League, pero a lo mejor no le gustaba Rocket League, pero vio que usted también compartió el evento de PR Kaiser y sí le gustaba cómo estaban cantando y se animó y donó. O a lo mejor no pudo donar estos dos pasados fines de semana, pero el 2 de septiembre sí cobró y tiene ánimo para donar y puede hacerlo. tinyurl.com/GoWillyGo. Y eso es todo, gente. El corazón, mira, se nos quiere salir del pecho. Lo exhortamos a que esta bolita de amor continúe rodando cuesta abajo y se siga aumentando, ¿verdad? Tanto el reach de esta causa y otras causas nobles, pero pues obviamente hemos hecho nuestra esta causa de ayudar a Willy y a su familia, ¿verdad? Darles mucho support en ese aspecto, sin restarle mérito a las demás, pero esa es la que hay por lo menos por ahora y nosotros más que agradecidos de haber comenzado, ¿verdad? Con este movimiento bien bonito por esta causa. Okay. Yes, sir, yes, sir. Que así sea, y que más gente, ¿verdad?, se siga animando. Y como dice Gio, nunca sabes dónde, a qué oídos o a qué ojos puede llegar ese contenido y, ¿verdad?, y se puedan seguir recaudando para ayudar a esta noble causa, ¿verdad? Así que GG para todos, de verdad. Definitivo. Bueno, estamos al día en el chat. Yes. Ok, bueno, pues entonces vamos rápidamente a las informaciones para esta semana. Gente, como dije, tenemos noticias para ustedes. Tenemos el tema de la semana. En el tema de la semana hemos hecho un resurgir de una sección que habíamos puesto en pausa, pero le dimos un twist, obviamente, acá con el podcast en vivo. Nos fomenta entonces la interacción con ustedes y queremos escuchar sus respuestas de la pregunta random live. No se lo pueden perder, ¿ok? Así que le exhortamos a que se queden por ahí, pero vamos entonces a pasar a las noticias. Alex, ¿qué tenemos por ahí esta semana? Pues mira, mano, esta noticia tiene que ver con un jueguito que está bien pegado, específicamente en las plataformas de PC. Estamos hablando de Baldur's Gate 3. Este juego que ha sido denominado el juego del verano. Mucha gente está jugándolo. Un juego, es un RPG, un juego de aventura y RPG. Obviamente con una historia bien brutal. Es un contenido bien, pero que bien de adulto. Porque he visto por ahí unas escenas, unas sí, cosas. Sí, para empezar, que, para crearle el personaje. Sí, no. Es como el de Cyberpunk, que también le editabas todo, you know, pues así mismo. Tiene member physics. ¿Cómo llamarse? Sí. Por aparte de eso, también tiene escenas. Tiene escenas de contenido sexual. O sea, un juego bien, porque bien para adultos. Así que tenga eso en mente en el momento dado. Si piensa hacer ese contenido por live, ponga la advertencia que es contenido 18 plus, ¿ok? Para que ningún chamaquito o algo, ¿verdad?, se conecte ahí y después diga, ah, tú sabes. Yo cosas peores, problemas. Pero eso le protege usted, por lo menos. Exacto, por lo menos protege usted. En fin, pues, ¿de qué estamos hablando? Es que, gente, tú sabes, como ya mencioné, este juego salió para PC con promesa de que iba a estar saliendo este año para consolas. El juego ha sido bien exitoso y aún no está disponible en consola. Pues, esta noticia tiene que ver con el Xbox. Y es que resulta ser que este juego va a estar llegando primero a la consola de PlayStation 5. Esto con un acuerdo de Time Exclusive, ¿verdad? De estos que son exclusivos por tiempo limitado, pero es una ventana bien pequeña que va a tener PlayStation 5 en el release de este juego para consola. Más tarde en el año va a estar saliendo para Xbox. Pero ¿qué pasa? La salida en Xbox se vio afectada y un poco atrasada debido a unas limitaciones de hardware de los Xbox, y es que resulta que luego tiene co-op, inclusive tiene la opción de split screen. ¿Qué pasa? Que el Xbox S, la serie S, no tiene soporte para este tipo de interacción en el juego. La X sí, La S no. Y esto es lo que ha atrasado el lanzamiento de este juego en el Xbox. El desarrollador del estudio prometió que estaban trabajando con esto y luego de varias reuniones con Microsoft, y ¿verdad? Pues llegaron a un acuerdo de que, ok, no hay problema, vamos a sacar el juego en S con todos los features, con todos los power, y en Series X, pues lo tiramos normal. La cuestión es que Microsoft le estaba exigiendo al estudio que trataran de buscar la manera de que hubiera, de que ambos, o sea, que los releases para ambas consolas trataran de hacer lo más consono posible, o sea, que hubiera paridad en, ¿verdad?, entre una versión y otra, sí. Pero el estudio encontró que era bien difícil por las limitaciones que presenta el Series S, uh-huh, en comparación con el X, y entre ellas estaba esta opción del split screen. Así que nada, o sea, que si usted va a jugar Baldur's Gate en el Xbox, yo entiendo que debe entonces, digo, si tiene un Series X, pues esta es la versión que usted debería optar por conseguir. Si lamentablemente lo que usted tiene es un S, pues ya sabe que esa opción de split screen y otras cositas más no las va a tener. Dígale una no vez al Serie S, el juego. Sí al Serie X. Exacto. No al Serie S, sí al Serie X. X como el contenido de Baldur's Gate. ¿Sí? Para que vaya más, sí, o menos a la par. Tiene sentido, sí, tiene sentido. Sí, sí. Porque se cambien a PC y ya, dice la vera, exactamente, PC Master Race. Un saludo, bueno, por ahí, profesor JJ. Ah, pues yo quiero hacer un palancú ahí, dice por ahí Casa Indy. Oye, Casa Indy siempre con sus deseos estrambóticos. Sí, no. La cuestión es que, o sea, esto pues, o sea, hay que, Microsoft también tiene que entender que si tienen dos consolas, pero una es más poderosa que la otra, obviamente una versión va a tener limitaciones, como los juegos que son para PlayStation 4, que aunque tú puedas hacer los clips para jugar en PlayStation 5, hay ciertos juegos que hasta inclusive no te deja crossplay con Next, con generación pasada. Sí, sí. Tú sabes, son algunos nada más, y eso también recae en los desarrolladores, ¿verdad? Que quieran meterle a este cross-gen y que corran bien más o menos similar. Eso, es, yeah, que es hora, Alex. Yo no sé cuándo es que vamos a ver eso, particularmente de parte de Xbox. Uh-huh. De que entiendan de que ya estamos en una generación current y no, exacto, machea con la anterior. Ya yo hice las paces con eso. Yo sé que mi Juanito no me va a correr un juego. O sea, después de la malísima experiencia que tuve con, uh-huh, el jueguito este de la misma gente de Ninja Theory, ahora se me olvidó. Ah, sí, es que tú Wulong. Sí, Wulong, sí. Papi, yo me tuve que comprar Wulong en PlayStation 5 porque en Xbox One, pasaste las de One corría porque corría, fine. Pues esa misma mierda es lo que quieren hacer con el S. Exacto. Va a estar la gente josca criticando el juego cuando salga en S, porque es un downgrade visual, no va a tener los mismos features que en el X, y entonces el juego va a coger fuego. ¿Por qué? Uh-huh. Por estar queriendo dividir los esfuerzos y teniendo prácticamente un re-release del juego en vez de un upgrade, un fucking downgrade. Uh-huh, mano, uh-huh, ya estamos en tiempo. Bien atrasaditos ya. Y yo digo que estamos pasados. Exacto, estamos pasados. Con el beneficio de la duda de que tal vez muchos de estos planes se atrasaron por culpa de la pandemia. Fine. Pero ya estamos en tiempo de ir engranando otra vez, y mira, al carajo las consolas viejas, hay que moverse. Uh-huh. No, uh-huh, que si el Game Pass, que si, hazle un asterisco bien cabrón de grande, y haz lo mismo que haces en el Game Pass con la PC. El pase en PC no es el mismo que en consolas. Entonces, haz la distinción de que el pase tampoco va a ser el mismo entre X y S, la serie X y la serie S, y lo mismo va a aplicar para los juegos. Ahora mismo yo no quiero imaginarme el revolú que se aproxima con el release de Starfield. No me lo quiero imaginar, pero sabes que viene por ahí. No, eso ¿okay? De que viene, viene. Eso va a ser un festival de box, de juegos caídos, de consolas briqueadas, de gente hablando mierda del juego, porque ustedes saben que a mí ese juego no me llama la atención, yo no estoy pompeado con ese juego. Pero el que lo quiera disfrutar, que lo disfrute, pero por ahí hay una fila enorme de un chorro de hijos de la gran que lo que quiere es que el juego salga para que se joda, para entonces pegar a fastidiar con el juego. Uh-huh, entre envidia de que el juego solamente va a salir para Xbox, uno, o dos, el hecho de que no le guste y quieran, sean de este tipo de personas que quieran seguir fastidiando con que, no, que el juego es una mierda, bla, bla. Cabrón, si no te gusta, no lo juegues y ya está. No tienes que estar hablando, uh-huh, de la capesta con el juego. Uh-huh. Esto, pues la fila le da la vuelta al Irán Bison en tres veces. ¿Tú me entiendes? Entonces, está cabrón, pero la realidad del caso es que muchos de estos bugs, los desarrolladores no necesariamente tienen la culpa. ¿Por qué? Porque están atados por estas mierdas de contrato. Un saludito a tío Phil, que nos escucha toda la semana, y sí, a la gente de Microsoft, que entonces le ponen unos bloques en los tobillos y no los dejan hacer lo que tienen que hacer, aunque estén listos para hacerlo. Está cabrón. Como dice por ahí Casa Indy, los de Xbox cuando saque el juego, así van a hacer. Exacto, exacto, exacto. Burlándose de los demás. Y eso está allí. Que jodido llorón el hermano mío. Cabrón, yo no estoy llorando, estoy explicando algo. Jodido pendejo. Ya en el Game Pass de PC está el pre-order. Muy bien, muy bien, ¿ves? Muy bien. Pero eso, el Game Pass de PC tiene algunos juegos, otros no están. Y de eso sabe Watcher. Un saludito por ahí a Watcher. Entonces, pero ya, es hora ya de comenzar a movernos a current gen. Y eso incluye PC, obviamente, porque si las PCs corren los juegos en high specs, pues mira, hay que darle por ahí para abajo todo lo que tenga el catálogo y más. Ay, pero si lo vas a limitar, en serio, limítalo en la consola, que todavía es como que el bridge entre la gente que tal vez no tiene suficiente para comprarse ni una PC, ni el high-end console. De ti mismo, o sea, de tu misma compañía. Pero por lo menos ponle un asterisco de que, mira, ¿sabes qué? Vas a tener acceso a los juegos, a lo que hay. Y maybe alguno que otro, si del desarrollador sale a hacer ese downgrade o tirar una, ¿verdad? Unos specs diferentes, pues, pero no los presiones, no vengas con esa mierda de que tiene que salir. Eso lo explico también muy bien Sofrito, allá en Layando Podcast. Un saludito por ahí a nuestros panitas de Layando, que estuvieron discutiendo, han estado discutiendo de estos temas de Xbox hace como 3 semanas, llevan pegado en el tema. Y es muy interesante el hecho de que se siente como que la compañía misma no les permite desarrollar lo que tienen que desarrollar, ¿no? Uh-huh. Pero ahí vamos. Aprendan, sobrinito, yeah. Hagan el yin-yang, PC, Xbox Series X, PlayStation 5, y se acabó la lloradera. Uh-huh. Ey, que no te olvides del Switch tampoco, tío Chucky. No. Mira, para que te interesado en Baldur's Gate 3 para consola, sale el 6 de septiembre, como dije, para PlayStation 5 y Mac OS, y para Xbox, más tarde en el año. Sabe Dios cuándo. Está en mi fecha exacta, pero más tarde en el año. Wow, papo, wow. Bueno, nos seguimos entonces moviendo en la agenda de noticias para esta semana, gente. Y esta semana se reportó que Amazon va a traer por ahí la serie de Fallout. Y aunque se había dicho hace unos 3 años, con unos reviews, se habían tocado aquí y allá, no se había dado ninguna fecha de release. Todavía no tenemos fecha exacta, pero sabemos que Amazon va a estar trabajando esta serie en algún punto del año que viene, 2024. Esperamos de todo corazón que esta serie haya aprendido algo de la exitosa serie de HBO Max, The Last of Us, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas es de las mejores puestas en escena, como estaba comentando en el canal de Nuka Girl. Un saludo a nuestra amiga Nuka durante el día de hoy. Sin lugar a dudas, la serie de HBO Max de The Last of Us rompió con ser una muy buena adaptación de lo que es el juego. No es perfecta, no es one to one, no es que sea la hostia, pero de lo que hay, es de lo mejorcito que hay. Entonces, Fallout, bien trabajada, y ojito, que según escuché también, estuvimos discutiendo hace como 2 semanas atrás también. Uba. Uy, gracias por el rizo, bye. ¡Hey! ¡Gitarita! Gracias por ese rizo, corazón. Besote para ti, beso para el cielo siempre. Azuquita, bienvenida. Llega también por ahí G. Pérez Bosque. Yeah, bienvenidos sean todos, guys. Esperemos que pues puedan hacer una adaptación buena. Iba a decir que la adaptación de Twisted Metal, aparentemente es buena también. Yo no la he visto todavía. Tampoco, pero no he escuchado eso, que fue buena. Está disponible en Pico y ha recibido muy buenos reviews, así en general. So, quién sabe, ¿verdad? Si de eso también se trate lo que nos traigan en Fallout, que hasta ahora sabemos que va a tomar lugar en Los Ángeles y aparentemente va a ser en el location de el Vault número 33. Lo anunciaron así mismo, ¿verdad? Con el típico Fallout Boy, su numerito 33 en su uniforme y en una foto de a todas luces Los Ángeles, where dreams come true. Así que pues dice que va a estar llegando a Prime Video en algún punto del 2024. Esto lo hicieron vía X. Lo hicieron con un posting en X. Ya no es Twitter, es X. ¿Ok? Así que ya veremos. Listazo. Ya veremos a ver si la pegan o no la pegan. Pero por lo menos, ¿verdad? Eso es lo que viene por ahí para efectos de Fallout. Alex, ¿estás pompeado con esta serie? ¿Te gusta ese setting? ¿No te gusta? Es algo que, porque con ellos es como que hit or miss. O tú eres bien fanático de Fallout, o simplemente GG. Pues fíjate, no soy súper fan de Fallout. Obviamente conocemos, ¿verdad?, el lore, la cuestión de lo que es Fallout, pero no soy seguidor de la serie así, de los juegos, ni nada. Pero como tú bien dices, ¿sabes? Si a usted le gusta este universo de lo que es Fallout, pues aquí tiene un contenido extra más para alimentar ese bajón de Fallout son, ya, yeah, yo espero que hagan un buen trabajo y que no se tiren un Ring of Power o cosas así, ¿verdad? Cositas de esas, pero sí, vamos a ver, yo espero que a los fans les guste y que mantengan el core essence de la historia de lo que es Fallout. Por lo menos yo no miro para allá. Ya, yeah, no, a mí tampoco, yo no soy muy fanático de Fallout. Tengo amistades mm-hmm. que son fanáticos de Fallout, así mm-hmm. que GG, espero que la serie sea espectacular y que por lo menos sigamos ganando tracción en términos de el contenido que se genera que sea relacionado a videojuegos. Uh-huh. Ya hemos visto que los superhéroes como tal, en el cine, en series, están como que ya sabiendo a fatiga. Yo uh-huh. creo que ha llegado el momento de nuestro momento de la era de los videojuegos en la pantalla grande. Mario rompió durísimo. Uh-huh. Las series, como dije, ¿verdad? Han estado tomando riesgos. The Last of Us fue muy buena. Halo, mención honorífica. Esto, es un momento. Series buenas, tú sabes, que comiencen entonces a darnos más. Casopenia, que aunque es animado, rompió bien duro. Sí, sí, en un uh-huh. side note, Zack Snyder, que está bien que no hizo un excelente trabajo con Justice League, pero no deja de ser un buen director, dijo que tiene interés en dirigir una película de Gears of War. I'm down. Una película bien casteada de Gears of War, con una buena dirección, con algo que no trabaje el juego, si se van para atrás con las novelas. Tú sabes que yo pues soy bastante conocedor del tema. Yo creo que hay material para cortar bueno de Gears of War. Ponerlo en la pantalla grande sería espectacular. Por lo menos una de las historias. Y limitarte a hacer tal vez una trilogía. Y ya. No te luzcas a hacer Gears of War 4, Gears of War 10. No. Para el carajo esa mierda. Y trabájalo como una trilogía desde el principio. Bien enhebrado, bien trabajado, bien desarrollado y va a quedar salvaje. So yeah, yo creo que es hora de que comencemos a ver más acción por parte uh-huh. de los videojuegos. Gracias ahí por ese resub a el Chucky Dragón, el Hype Train encendido. Uy, uy, Kurosaki, que es la que hay. La gente que le gusta Fallout 76, le echa hielo a la medalla. Y GTA 6, ¿para cuándo sale? Surfing, no sé, pregúntale a tus panas por ahí, no sé. Ay, no bien. Sé. El Mash dice que estoy ready para la serie de Fallout. Mira, a mí me encanta esa serie y el Lord. Nice. Bienvenido por ahí, Mashito. Y de Jak and Daxter también tiene noticias. Sí, leí algo por ahí también de por lo menos las voces. Creo que Tom Holland está envuelto en el proyecto o por lo menos lo mencionaron por ahí. So, de voz, Tom Holland, I'm okay with Tom Holland en voz. No me gusta mucho, pero, you know, en la voz no hay problema. Una de las mejores series, dice por ahí Surfing Boys. Oye, estaremos pendientes entonces a ver qué es lo que nos trae la gente de Fallout. Yeah. Durísimo. Bueno, pues continuando por acá, gente, otra noticia interesantísima que rompió esta semana fue que Sony estuvo anunciando que va a estar llegando un dispositivo para el PlayStation 5 llamado el PlayStation Portal. Y no, gente, no es el Portal Gun que usted hace un roto y se teletransporta a otra área de su casa o de un edificio. No. Más si el Sony PlayStation Portal, y esto es básicamente es un artefacto handheld, ¿verdad? Movible, el cual se conecta a través de PlayStation 5 para hacer lo que es la denominada función de Remote Play. O sea, que este artefacto le va a permitir jugar su librería de juegos de PlayStation 5 remotamente. O sea, usted puede conecta en el network, se lo lleva para cualquier parte de su hogar y puede continuar jugando. Si por ejemplo alguien va a usar el televisor o tiene que salir, pues usted pues sigue jugando su juego favorito en este artefacto. Algo un poquitín parecido a lo que fue el Wii U, ¿verdad? Algo más o menos, excepto que el Wii U, sí, tú podías llevarte el juego versión handheld, pero no tenía mucho alcance. O sea, el alcance del Wii U no era una cosa tan exagerada, pero también había juegos que incorporaban el uso del pad con lo que usted tenía en el televisor. Pues a veces también mecánica que usted también tenía que utilizar el pad para eso, porque el pad servía también como un control en los juegos de Wii U. Este artefactito, pues como les dije, le va a permitir jugar juegos remotamente desde su PlayStation 5. Esto obviamente a través de un network o de una conexión de internet. También inclusive tiene capacidad de que si usted va a viajar, se lo puede llevar. siempre y cuando, ¿verdad?, su PlayStation esté conectado a su network en su casa y que no se pierda la señal, porque estaba viendo aquí que alguien reporta que si, por ejemplo, en su casa se va la conexión de internet o se va la luz o lo que sea, pues sabe que anda con un bloque, porque el artefacto no funciona a menos que tenga una conexión de internet estable. O sea, que wow, si no hay conexión de internet, pues usted lo que tiene ahí es un artefacto que no va a hacer absolutamente nada. Pisa papeles, bien cabrón de lindo. Pisa papeles, sí. Bueno, yo no diría ni de, porque está medio feito, o sea, así yo estaba tratando de darle algo bueno, pero no. No, mano, entonces, o sea, parece una tablet con un adapter de los controles para usted jugar como los que venden para los celulares. Claro, no es como el PSP, Fabi, no es como el PSP porque no funciona independiente. No funciona independiente. Conectarlo a tu PlayStation. Exacto. Ya hay unos cuantos memes por ahí corriendo de gente, compré el portal, pero tiene el PlayStation 5, tiene que comprarla. Sí, cabeza, sí. Mira, y la Vera lo dice, ¿vieron los memes? El tipo no compró la nueva Play y no tiene PlayStation 5. Nah, exacto, yep. tremendo. Puede ser una mierda, mierdísima. Sí, no, ha recibido fuertes críticas porque no es lo que la gente... O sea, todo el mundo pensaba que una consola portátil de estilo PSP o PS Vita. No. Esto es simplemente un artefacto que te va a permitir, si por ejemplo tú estás en la sala y van a ver la novela, pues tú te llevas tu portal para el cuarto y sigues jugando. Uh-huh. Eso es todo. O pues, si lo llevas de viaje, como ya mencioné. Bueno. Si siempre y cuando el PlayStation te conecta con el network, no hay problema. Pero si se cae el internet en tu casa, te jodiste. Aparte de eso, estuvieron anunciando los nuevos earbuds inalámbricos para este artefacto. Estos earbuds, ¿verdad? Como ya está en la moda ahora, estar haciendo headphones earbuds de cuanta madre hay, pues también van a estar llegando unas ediciones especiales para este PlayStation Portal. Y también, inclusive, lo puede usar en su PlayStation 5. Aparte de eso, también anunciaron una nueva serie de headphones, los Pulse Explore Earbuds, ¿verdad?, que son los headphones, y los Elite nuevos, que son los headphones, con tecnología de noise canceling, en fin, un montón de features. Inclusive, los headphones tienen hasta doble micrófono y tecnología AI para hacer noise canceling, o sea, para no atrapar sonidos en el background, ¿verdad?, mucho mejor de la que ya se conoce actualmente. Así que ya, hasta el momento, los earbuds, ¿verdad? Los earbuds que van a estar saliendo para el PlayStation Portal tienen un precio, van a costar lo mismo que va a costar el Portal, $200. ¡Auch! Bueno, yo no sé qué carajo se están fumando la gente de PlayStation. No, yo no sé. ¿Okay? No. Estoy loco por hablar, déjame dejarte que termine la noticia, pero estoy loco por tirarle la mía a la gente de PlayStation, porque están por el carril del medio y sin Brasil. No, y para terminar, a mí mismo se reporta que, por ejemplo, los headphones nuevos, ¿verdad?, los Elite nuevos, van a tener un costo de $150 acá en los Estados Unidos. O sea, 50 pesitos menos de lo que cuesta el PlayStation Portal. En fin, esto, como ya mencioné, esto pues no ha recibido como que mucho auge, ¿verdad? Obviamente esto no es un device que va a compartir con el Steam Deck para nada. Así que, oh my goodness, no sé, se fumaron de la barata y no de la envicia porque se fueron al garete. Brother, metieron en un Osterizer, coitre, piedras de sal de Epson, de esas de bañarse, e hicieron una mezcla salvaje y eso es lo que se están fumando. No es el primer periferal de PlayStation de esta nueva tirada, esta nueva faceta en current gen, que está un poquito como que off. Vamos a recordar que PlayStation 5, ¿verdad?, tiró un VR carísimo que vale prácticamente lo que vale la fucking consola, pero no es stand alone. Si usted hace un search por algo similar, ¿verdad?, un producto similar de los VR headsets independientes, sales mejor porque consigues hasta más barato, que son compatibles con tu computadora, que son compatibles con el teléfono, pero el de PlayStation 5, solamente con el de PlayStation 5. Y ahora vuelven con otra mierda de periferal que no sirve sin el cabrón PlayStation 5 a modo de tratar de hurgarle a la nostalgia, como bien explico por ahí, creo que fue Josian, básicamente la función que tenían los PSPs y el PS Vita de jugar remoto, pero, y aquí es donde está el pero bien grande, sin juegos propios. ¿Para qué carajo yo quiero algo que cueste tan caro, que va a tener tanta limitación para yo poder jugar mis juegos que ya yo, you know, los tengo? Como bien dice Jeepy, estaría brutal que tú pudieras jugar estos juegos on the go, simple y sencillamente, y ya, you know, tenerlo por ahí al garete. Pero It's not true. You know? No es tan on the go como lo quieren hacer ver. Y again, hurgándole con la nostalgia a uno. Me dio una gracia cabrona. Mi hermana ya está cogiéndole el gist a esta charlatanería del chat. Dice, porque si me voy para Camuy, se me cae el juego. Se te cae el juego bien cabrón, porque en Camuy no hay señal. Pregunta a la Motomonco. So, yeah. Definitivamente, tú sabes. Y entonces, seguimos con la lista. Ah, más cosas inservibles para PlayStation. Otros mierdas de casco. Marca PlayStation con cuánta va. Ah, pero ¿valen cuánto? $250, $300. ¿Qué carajo se cree Sony? Que uno va a estar comprando este tipo de periferal. You know, por más fanático que uno sea de PlayStation, uno tiene un budget. ¿Tú me entiendes? O por más fanático que se sea, no digo uno, de verdad, déjame poner un freno ahí, que rápido entonces me dicen a mí fanboy. Caballito, o sea, los juegos están caros con cojones, me vas a seguir tirando periferales inservibles, porque yo quiero saber, yo no sé, Alex, ¿tú conoces mucha gente que tenga el VR headset de PlayStation 5? No conozco mucha gente que lo tenga. De PlayStation bien 4, poquita. Sí, yo me acuerdo que hay varias personas, un nicho, ¿verdad? Un nicho bien pequeño. Y con todo eso era pequeño, pero de PlayStation 5, en serio, cabrón. Un periferal que va a estar atado a la consola solamente y que va a costar prácticamente lo que cuesta la misma consola. Uh-huh. Están fumando de la mala, ¿ok? Tú consigues otra marca más barata y puedes jugar lo que sea desde celular, de la computadora, lo que sea, o sea. Exactamente, definitivamente. Y mira, como bien dice Jimmy, por ahora el Steam Deck es mejor, exactamente. Uh-huh. Definitivamente, sin lugar a dudas. Sony se crea Apple. Mira, Casaindy, nadie te preguntó, ¿está bien? Ya no vas a ver la... Vas a ver el petiso con el logo de Sony y Lumbray, bien bonito, bien hipster, sí, como Apple. Hipster. Va a traer stickers ahora, el PlayStation 5, stickers también, para que se lo pegue al carro. Bueno, por ahí está Mari Gaming, 51, bienvenido Mari, Azuquita. Gracias por estar por acá. Yo tengo la cifra de cuántos tienen PSVR 2, cero. Yo no conozco gente que tenga PSVR 2. Exclusivo. No los conozco, y pues si los si alguien conoce a un pana que tenga PSVR 2, me deja saber simplemente para que esa estadística no sea cero. Pero eso definitivamente es bien cuesta arriba y me sorprende que sigan, o sea, dándole con el culo al seto a la misma mierda, you know, periferales inservibles, o sea, controles está bien, you know, uno necesita controles en su vida de otros colores, siempre le va a dar drift ahora porque los controles no los hacen como antes. O sea, la maldita palanca de 64 que se le salían los sockets, tú la movías y se movía sola. Eso era lo peor que le podía pasar, y con todo y eso, ese maldito joystick no cogía drift. Ahora no, ahora cualquier cosa que le pase, se cayó el Joy-Con de lado, se jodió. Ya tiene drift. Se te cayó un control de esto de PlayStation 5 o de Xbox, ya tiene drift. Entonces, control está bien, yo lo entiendo. Con las consolas ya están aprendiendo, por lo menos. Por ahí PlayStation tiró el faceplate de Spider-Man y ni corto ni perezoso. Xbox anunció también lo de ellos para Starfield. No sé si lo viste, que es como un sticker medio velcroso, algo raro ahí, algo raro. Esto, que por lo menos uno tiene, ¿verdad? Un balance, no tienes que comprar una fucking consola, ¿no? Te compras el sticker y lo pones bien bonito como tú quieras. Mira, Manny te da estadística ahí de que él no conoce a nadie con PR2 y casi todos los panas de él tienen PlayStation 5, imagínate. Pues, es que está cabrón, brother, está cabrón. So, uno tratando de trabajarlo de esa manera, pues, you know, uno brega, pero con periferales que sean carísimo y que realmente no vayan a aportar a una verdadera experiencia de juego razonable, pues mira, al carajo, coge el periferal y empújatelo por donde mejor te quepa. Ya no lo hacen como Nokia, exactamente, todo es bien delicado. Los de Switch, sí, uno se molesta, dímelo, Aldros, Azuquita. Bienvenido. ¿Qué quieren decir periferales? Controles, cámaras, cosas relacionadas a, como items. En la computadora, pues los mouse, keyboard, cámara. Todo eso, lo que es relacionado a PlayStation, micrófono, que no sea la consola como tal. La cámara marca PlayStation, eso es un periferal. Un control es un periferal. Nos vamos tiempo atrás en tiempos de Nintendo original. El Zapper era un periferal. El Power Glove era un periferal. ¿Me entiendes? Es un item que pertenece a eso. Gracias, accesorio. Gracias. Accesorio, sí, sí. No, Casa Indy, no como tu nave. Dios mío, no lo voy ni a mencionar. Bye. Esa reina en la periferia del hoyo tuyo, cabrón. ¿Cuántos años dura un control ahora versus antes? Comenta por ahí, San Gelis. Un control de años, en ahora plural, sería pushing your luck. Vamos, un control ahora mismo con que tú le estés dando fuerte todos los días, como uno le daba antes a los controles, whatever, fácil, te dura cómodo entre 8 meses a año y medio si tienes suerte. Si no, la se batería, te va a joder. La batería. La hacen triste. Sí, la batería. Entre la batería y el drift, no hay break. No hay break. Recuerdo las guías de Mario Kart de Wii. Sí, es verdad, es verdad. Difícil la comparación. ¡Bernardi! ¡Azuquita, papi! Saludos y bendiciones. Saludos, espero que estén bien. Hey, esperamos que estés bien tú también y que la luz ya se haya tranquilizado ahí en tu hogar. Brother, Azuquita, Nokia y Tonka. Ya eso no existe. Jippy, saludos. Los Nokia eran tecnología alien. Ellos también le hicieron las pirámides y los Tonka. Dímelo, Garaves. Azuquita, gracias por estar por acá. Bienvenido. Pues sí, mano, definitivamente, o sea, son cosas que uno se queda pensando, como que, espérate, ¿qué está pensando Sony? Eso nada, van a perder chavos ahí, definitivamente, yo espero que... un viaje de hongo, mano. Sí, sí, definitivo, definitivo, en verdad que sí, en verdad que sí. Bueno, seguimos entonces rapidito acá con las noticias, mano, y otros que están en un viaje de hongo, intentando mantener tan relevante y tan efectivo las colaboraciones como Fortnite, son la gente de Call of Duty. Y es que ahora, en un guest... starring inesperado, incluyeron a Nicki Minaj y a Snoop Dogg, par de gente también de The Boys, de la gente de la serie de Amazon, pues a este listado de online collabs se le une, nada más y nada menos que directamente desde mi casa, mi hija, Lara, no, embuste, Lara, pero Lara Croft, de Tomb Raider, esto acá a Call of Duty, así como usted lo oye, específicamente para Warzone y Modern Warfare 2, ¿ok? Allá también está, pues, Nicki Minaj, como dije, Snoop Dogg, está Kevin Durant, Activision lo anunció esta pasada semana, pero no especificó en los detalles de cómo es que vas a poder obtener a Lara, pero lo que es más o menos probable es que tengas que comprar algún tipo de bundle que te incluya acceso a esta, a este personaje. Por ejemplo, Nicki Minaj está disponible como parte de un Battle Pack denominado el quinto Battle Pack del quinto season por unos $10. So, habría que ver, ¿verdad?, cómo es que se va a conseguir, pero ya la anunciaron oficialmente, ¿verdad? Lara Croft va a estar dentro de Call of Duty. Algo un poquito unlikely, ¿verdad? Ella sí es una survivor, sí, en un momento dado, particularmente en los juegos nuevos, ella en la retirada, ¿verdad?, que se dio de hace más o menos 10 años, ¿verdad? Eso, Square, con la adquisición de Tomb Raider de Square, esto se vio un poquito una Lara más violenta que en los primeros juegos originales, esto, pero no a nivel de que se vaya a guerrear. O sea, so whatever. Yo lo veo como más un skin que otra cosa, pero ajá, sí, va a estar por ahí. No pega mucho, pero ya, la cuestión es sacar chavo a lo que sea. Yep, yep. Así que vamos a ver qué es la que hay. Estamos al día ahí en el chat, entonces. Mira, que Bernardi, que dijo Call of Duty, que está con planta, Call of Duty, pregunta Surfing. La mala. ¿Cómo fue? Que si tú, que eres influencer número uno, ¿cuándo vas para Call of Duty? No, ve, Alex, no te prestes esa mierda, no leas los comentarios así. Mala mía, mira, que se me pregunta. Me voy, te dejo el podcast a ti solo. Esta gente rápido se luce, se tiran por la pendiente trambólica. No me digan esa mierda. Sí, Bernardi, oye, ya me invito, hablamos de eso, en qué es la que hay, porque no me quiero adelantar, pero ya, eso es todo. Entonces, con las noticias para esta semana, vamos a continuar con nuestra próxima sección, que son las publicaciones. Esta semana sale por ahí Untamed Tactics para PC, sale Goodbye Volcano High, este es de PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, esto en agosto 29. También en agosto 29 viene por ahí Rhapsody, Marvel Kingdom Chronicles, esto es para PlayStation 5, Switch y PC. Sea of Stars, un juego muy, muy esperado, viene por ahí finalmente haciendo su debut en agosto 29, esto para Nintendo Switch, todos los Xboxes, todos los PlayStationses y también para PC. Viene también en agosto 29, Under the Waves, esto para todos los Xboxes, PC y PlayStation 5 y PlayStation 4. En agosto 30, viene por ahí Daymare 1994 Sandcastle, esto para PlayStations, para Xboxes y para PC. De igual manera, en agosto 31 hay dos estrenos más. Trine 5, A Clockwork Conspiracy. Otro jueguito de Trine, esto nice. Esto para PC, para PlayStation 5 y 4, y también para los Xboxes y para el Nintendo Switch. Y finalmente, en agosto 31 también, para Xboxes, para PC y para PlayStation 5, War Hospital. ¿ok? Aún sigo esperando Phasmophobia para consola. Siéntate cómodo. No que no vaya a llegar, pero puede ser que llegue ya cuando el hype baje demasiado. Para efectos de tú poder jugar con panas en PC, y dudo que tenga crossplay de una. Dice, mientras Fortnite puso skin de Kaby Lame, sí, el de TikTok, el tipo que, ese es el que yo te decía, Surfing, que ¿sí? No me acuerdo el nombre, pero él siempre como que, ah, ¿sí? Que no está Kirby, me inventé este Kirby, y él venía y decía, ¿cómo que te inventaste Kirby? Se pone la cara así bien pendejo, ese. Yep. Uh-huh. Fortnite dominando, siempre le hemos dicho, ¿cómo es, Alex? El billboard interactivo más efectivo del mundo. No, chacho, ese es el, si usted quiere, o sea, cosa cabrón. Fortnite es el go-to para enterarse de lo que está pegado y lo que no. O sea, una cosa absurda. Cuando dieron el video que yo vi como que es en serio, o sea, el tipo logró un skin en Fortnite. O sea, oh my God, oh yep. My God. Yep. Pero para Fortnite no importa qué embustero eres, cabrón. Te veo con el cabrón skin. Wait, a mí nunca me ha salido el tipo de TikTok. ¿Cómo que en Fortnite? No, porque tienes que comprar el pase, mija. Exacto. Ah, no es gratis, que no es gratis. Que no lo ha visto en su timeline de TikTok. No es gratis. Hace tiempo que no salen videos del nuevo. No es como que está tan activo, pero pegó mucho. ¿Cuánto pegó dinero mucho en ese contrato por skin? Dice Katiana. Eso es verdad. Eso es verdad. Ese tipo baja chavos con cojones. De hecho, la historia de él es muy inspiradora. Él entiendo que es un refugiado de... Dios mío. No estoy seguro si es Uganda. Algún país de África. Pero él vive en Francia. Y él estaba lavando platos, you know, tratando de echar para adelante. Llegó, estudió y qué sé yo qué, pero pues, you know, trabajando aquí y allá. Y de momento le da con hacer videos en la pandemia porque se queda sin trabajo. Y empieza a generar los videos, you know, y un conglomerado de videos como que esta gente está bien pendeja haciendo cosas estúpidas, déjame burlarme de ellos. Sí, bueno, y se le dio de una manera increíble. El tipo ni habla en sus videos, simplemente con la cara de pendejo que pone es suficientemente funny. Y son cortitos, son skits cortitos, lo cual le han llevado a colaborar con estrellas del fútbol, de la música, el tipo se volvió famoso de una, o sea, con esa sanganería. Así que mega GG para él, de verdad que sí. Lo que faltaría ver a Surfing Boy en Fortnite, Maranga Man, no, eso es el skin de él, ya está en desarrollo. Hay un hot dog. Ya está en desarrollo, sí, el skin de hot dog, pero el skin de hot dog es el de Gio, el pana de Gitana. Ya ese está bautizado. Gitana dice que nos tienen... Ahsoka de Star Wars. Viene para Fortnite. Ah, sí, a fin de mes. Sí, es súper viral. Yeah. Mira ahora este Fortnite. Exactamente. Así que nada, gente. Esos son los estrenos de esta semana. Recuerde confirmar el listado. Hay veces que nuestro source, ¿verdad? Está accurate o no. Like, super accurate. Verifique bien. Si no sale algo de lo que leímos, pues no nos eche la culpa. ¿Ok? Le echamos la culpa al source. Yeah. Así que nada. Vamos entonces a movernos a la próxima sección. Y esta es el Gaming Fun Fact. Y me voy a adelantar un poquito aquí a qué es la que hay. Ustedes saben que yo jugué Blasphemous 2 el pasado jueves. Juegazo, voy a dar más detalles en qué es la que hay. Pero obviamente jugué Blasphemous 1. Y dentro de Blasphemous 1, sepan algo bien interesante del juego. Es el hecho de que uno va aumentando, ¿verdad?, en capacidad de los levels o ponerte más fuerte o whatever. Utilizando las lágrimas y el fervor dentro de Blasphemous 1 en particular. Y normalmente esto te causa también una cierta aflicción a tu personaje y te afecta en la barra de vida y o de estamina. Esto usted lo alivia o lo regresa otra vez a la normalidad obteniendo un fragmento de culpabilidad que se queda una vez tú te mueres, ¿verdad? Es como que el fantasma y está envuelto en espinas, tú vas y lo tocas y entonces pues se resuelve. Pero hay veces que eso se pone un poquito tricky porque si te mueres en las púas o en un lugar que es medio unlikely llegar, pues no puedes bregar. Sin embargo, en el primer juego, tú llegas a unos lugares que se llama la Estatua de los Confesores. Y al usted inclinarse a la Estatua del Confesor, te remueve la culpa por cierto precio. Sin embargo, y aquí es donde viene el Gaming Fun Fact. Yo no sé cuántos de ustedes sabían, número uno, que Blasphemous tiene múltiples finales. Blasphemous no tiene un solo final, ¿ok? Tiene múltiples finales. Y si tú quieres el mejor final del juego, el final, tienes que destruir 7 de estas estatuas, ¿ok? Que son su totalidad. Hay 7 regadas en el mapa, en custodia. Y tienes que lograr que el penitente destruya estas 7 estatuas para lograr lo que han denominado como el camino del creyente. The Path of the Believer. Déjame decir eso otra vez como en traducción de español, espérate. El camino del creyente. O sea, ellos en la implementación del audio español, ¿verdad? El castellano. Así es que lo hubieran leído. ¡Qué cosa cabrona! De verdad que mira, Mega GG para Blasphemous. Un jueguito que usted debería darle el ojo. Alex, le estuve comentando a Noé que quizás tú lo encuentres entretenido. No tanto para stream, te advierto, porque si juegas eso en stream, de seguro Silvia no te va a perdonar. Esto, cuando pase lo que va a pasar, porque el juego se pone bien candente. Esto está bien, cabrón. Así que denle un ojito. El primero tiene DLCs gratuitos. Ya a estas alturas puede ser que lo consigan entre $20 a $25. El segundo acaba de salir y está en $30, $40, algo así. No es un juego full price. Se ve la diferencia gráfica, pero de eso, oigan, voy a abundar en qué es la que hay. Por ahora, Alex, nos movemos al tópico de esta semana. Llegamos a la pregunta random live. ¿Estamos ready, Alex? ¿Estamos ready? Primera vez que vamos a hacer esto en el live del podcast. O vamos para encima y vamos a ver si el chat está ready, porque esta sección también se abre para que el chat participe activamente de esta tremendísima pregunta, así que let's go. De hecho, ahora que lo dices, ¿sabes qué? Esto se presta tanto para que el chat participe que yo la voy a colocar en el chat ahora mismo para que ustedes también puedan comentar, y la voy a pinear mientras la leo para efectos de nuestro podcast, ¿ok? Y dice así: a raíz de la llegada de los skins de las Teenage Mutant Ninja Turtles a Street Fighter 6 y las loqueras obviamente de los Combat Packs dentro de Mortal Kombat, escuchen bien, ¿qué colaboración de tres personajes te gustaría ver en Street Fighter 6, pero como personajes jugables, no como skins, que es lo que quisieron vender ahí con las Teenage Mutant Ninja Turtles? Es algo bien raro, you know, se ven cool, pero it's really solamente estético, es como que un mod. Como personajes jugables dentro de Street Fighter 6. Comenzamos con Alex y nos vamos uno y uno y después lo leemos ustedes ahí en el chat. Alex, ¿qué personaje incluiría? Pues nada, como estos son colaboraciones, o sea, vamos a suponer que autoricen cualquier tipo de colaboración, no importa el branding, lo que sea. Vámonos lo que queremos ver, nuestros deseos, ¿verdad? Y entre este manjar, como está haciendo la G ahorita cuando estaba montando la pregunta, de personajes que uno conoce tanto de televisión, de series animadas, de videojuegos, es bien difícil escoger, tú sabes. Pero nada, yo me fui con los más recientes y que me gustaría ver. Entre ellos, pues el primero en mi lista, me gustaría ver a Moon Knight. ¡Uy! Me gustaría ver un Moon Knight peleando en un ambiente de Street Fighter. Moon Knight, pues, ¿verdad? Con las diferentes múltiples personajes que tiene, pues tiene diferentes estilos de pelea. So, sería interesante ver, ¿verdad?, a Moon Knight, y obviamente en los trajes, pues tú alternas entre las tres versiones de Moon Knight, pues puedes alternar los trajes. Así que estará cool ver un Moon Knight ahí peleando con los personajes de Street Fighter 6. Sería cool. Oye, interesante que cuando se ponga el gabán, ¿verdad?, y pelee con el bastoncito, asuma un stance a los JP. ¿Que no? Diablo, sí. ¿Que no? Y con el Plax, entonces que lo que traiga sean sombras y mierda. Oye, buena selección ahí con Moon Knight. Se vería cool. Me gusta. Bueno, mi primer personaje también me fui para el mundo de Marvel y me encantaría ver a Logan. Logan es Wolverine, ¿verdad? Pero en su character de Old Man Logan. Ajá. Esto, no necesariamente Old Man Logan, pero en su character civil. O sea, como que camisilla, mahone. Es típicamente cuando vemos a Wolverine, así como que la de él. Me encantaría ver ese Wolverine, pero again, en Street Fighter 6, o sea, con todo lo de la ciudad, tipo, voy a meterle las manos, que lo pongan con un stance bien chévere y con ese tipo de animación que tiene ahora Street Fighter 6, me encantaría ver la presencia de Logan. Obviamente Logan es un personaje violento, es un personaje que tiene garras y que en teoría sacaría sangre, pero dentro de Street Fighter 6 hay personajes con ciertos ítems. Entonces hay bastones, hay como que una no sé ni cómo describir eso, la Native American. A la que tiene los dos batones. Tiene como dos batones, exacto, que es más como que tirando para Soul Calibur que ahí, pero okay, un saludito por ahí a Talin. Pero me gustaría ver a Wolverine dentro de esa oferta de Street Fighter 6 como un personaje jugable, no sé. O sea, a mí me encantaría verlo ahí. Tarea cool, tarea cool. Ver la que hay RP, papi, Azuquita. Estamos bien aquí, bienvenido Zumba a este live podcast. Por ahí está pineada la pregunta random, si la quieres ir contestando. Así que, yeah, tira la tuya por ahí. Alex, mira, por ahí, Galades, ¿qué dice Galades? Dice, bueno, en mi caso no prefiero skin, pero prefiero un nuevo y buen Marvel vs. Capcom. Ok, okay. Prendan velas y sigan orando a sus dioses favoritos. A ver si se llama, porque mira que han comido M. Para sacar nice. Un Marvel vs. Capcom nuevo. Y, nice. O sea, el último fue Infinite. No se recibió con muy buenos ojos, pero ya. Yeah. Dice Benaldi, Blade. Oh, Blade. La la. La la. Estaría brutal Blade. Con ese vibe de ciudad que tiene este Street Fighter VI ahora. Como que sí. Regresó a esas raíces. Sí, estaría sí, bueno. Lo veo. El Daywalker. Ya. Yeah, lo veo. Veo un Blade ahí. Se vería cool. Me gustaría ver uno, Avatar Airbender. ¡Nice! Yo lo pensé, loco, te lo juro. No lo puse en la lista por aquello de que, no sé, el tamaño de Aang, qué sé yo. Hay personas que manejan los elementos que él caería también bien. Sí. Diablo, qué cosa brutal, mano. Gambit. Interrumpí, me emocioné. No, tranquilo. Dice Gambit de X-Men. ¡Nice! Y tres Chuck Norris. Se acabó el juego. Es más, yo creo que JP es la iteración de Chuck Norris dentro de... Cacho, mano, no lo dudes. Ibarito, gracias por esos vitazos, mano. Azuquita para ti. Yes, está, buenas noches para ti también. Cool. Honestamente, que traigan un SNK vs. Capcom. Es lo que quiere el Ibarito. Wow, mano, gracias. Cualquiera de esas series versus son buenísimas. Yes. Los Street Fighter vs. X-Men eran buenísimos. O sea, eso, ya. Yeah. Y mira, sí, como dice Galade, un juego de pelea, pero de Avatar de Last Airbender, estaría gufiado. I would be down. Esto, obviamente, se va a limitar, ¿verdad? Los poderes entre los cuatro elementos. Pero, y uno que otro personaje que no tenga poderes elementales, pero que, qué sé yo, pueda withstand it en la fantasía del juego. Pero por lo menos dos personajes, o hasta tres, vamos, que sean representativos de cada nación. Eso estaría bien gufiado. Sí. Dice por ahí RP, en el Street Fighter 6 le gustaría ver a Sheik, Sanosuke, Sagara y Aang. ¡Diablo! ¡Mira, ve! ¡Diablo! ¡Esta gente se encendió! ¡Diablo, sí! Vamos a dejar de leer el chat un momentito. Sí. Vamos a proceder con tu segundo personaje y mi segundo, sí. Y después lo leemos otra vez. Les prometemos, vamos a seguir. Nos encanta, pero para ir intercalando. Let's go. Mira, este personaje tiene un slash y es un bonus mention. Ajá. Pero lo incluyo como que para que haya también otro tanque más para contrarrestar a Zangief. Me gustaría ver a Hulk. Suelte ahí. A Hulk o inclusive hasta el mismo Colossus. Nice. Estaría cool verlo ahí en ese universo para que contrarrestre contra Zangief. Un personaje de poder de heavy damage. Tú sabes. Zangief. Se pueden ir al palo. O sea, estaría interesante ver un personaje de ese tamaño. Inclusive, si me voy por tamaño grande, un bonus mention también se lo daría a Juggernaut. Okay. Juggernaut también podríamos ponerle ahí. Y The Thing. Yo no sé por qué nunca incluyeron a The Thing ahí, por lo menos que yo sepa. Ah, The Thing. De los cuatro fantásticos. Eso también, esa mole debería estar ahí también. Como dato curioso, Alex, no sé si te enteraste, pero, y debí haberlo incluido en el Gaming Fun Fact, en vez de haberlo hecho de Blasphemous, hablar un poquito de Street Fighter VI particularmente, no sé si sabías, pero en el más reciente update de Street Fighter VI se confirmó que Zangief es diabético, entonces opera en función de insulina. ¿Por qué hay que ir para allá? No hay que ir para allá. No, o sea, uno trata de mantenerse en la carretera, en los carriles que están asignados por ley. ¿Por qué hay que desviarse? Cabrón, en serio, esperando la mierda que yo iba a decir. Mira, la carretera vieja tiene mucho tiempo. Marcaste la autopista, chico. Más rayo parca, hermano. No la viste venir, cabrón. Yo vine entregado como que... ¿En serio? Ay, yo, dime. Mano. Así no se puede. No. Ok, les prometemos que esto, en el que es la que hay, va a hacer sentido, ¿ok? Insulina Power. Se lo prometemos. Ay, mi madre. No, ay, no. Puñeta, ok. Voy con mi segundo y los leemos ustedes ahí en el chat, ¿ok? Voy con mi segundo. No, en lo que Dios se recupera, dice por ahí, Surfing Mega Man, Dante o Virgil de DMC. Te gustaría ver en un Street Fighter. Mega Man, bueno, fue una pecatería que hicieron ahí en el de Cross Tekken, pero ya yeah, hubo skins de Mega Man para Street Fighter 5 de los Robot Masters. Pero espérate. Faltó y la Verax. Dale para arriba. Nos quedamos en Champion Joe de Ashita No Joe, el anime. Ok. Y entonces, espera, el bosque. Y ahora sí, ya leíste Surfing. Acho, me gustaría ver un collab donde incluyeran también a personajes de Final Fantasy como Sephiroth. Uf. Al tipo de Devil May Cry o al vaquero de Red Dead Redemption 2, aún pensando en las opciones. Oye, suena bien eso. Suena bien eso, mano. Hasta que no vea, dice por ahí Chucky, hasta que no vea a Gouki, a Akuma en Street Fighter 6, no añada a otro. Aunque Joker no estaría malo, creo. Yeah. Oye, Akuma, que venga por ahí. Akuma. Que venga por ahí. Eso viene, sí. Dice, no jodas, Sugar Rush, el de My Hero Academy, el de la Academia. RP, escucha bien el que es la que hay, y estoy seguro que van a querer ir para cierto archivo, garantizado la van a pasar cabrón, ¿ok? Ay, Dios mío, yo no quiero ver a Zero en ningún juego de pelea, gracias a Marvel vs. Capcom Ultimate 3. Claro. Oh, ya. Tiene pesadillas ahí. Y aquí, espérate, y Lenale de D. Greyman. Ese no lo conozco. Lenali de Digre. No, yo tampoco sé cuál es esa. Lenali. Eso es anime, ¿verdad? Eso es anime. I'm not familiar with that. Tan que podemos incluir a luchadores como Hulk Hogan o a Undertaker. Es claro. Estaría bueno. Una colaboración con WWE. Ya, yeah, seguro. Yo espero que no pongan a John Cena. ¿Sabes por dónde voy? O sea, no. Intocable, el cabrón, nadie lo ve. ¿Tú me entiendes? ¡Ah, diablo! ¡Mira otra vez! ¡Back to back! ¡Que alguien me detenga! ¡Claro, mierda! ¡Pero como quiera rompí a Alex! ¡Qué cabrón! ¡Nadie lo ve! ¡Se para en una esquina! ¿Dónde está este cabrón? ¡La barra de vida! ¡La gorrita brinca sola! ¡Ya! ¿Ok? Basta, cabrones, compórtense. Wow. Bueno. Ya, la gente cooperando en el chat, este tipo yéndose por la carretera vía, por la piquiña, me cago en todo. Yo quiero ser mi level 3. Oh, Dios. Basta, déjame decirlo. Morrigan, ya, lo voy a decir rápido porque si no, nos vamos otra vez por la pendiente trambólica. Morrigan de Darkstalkers, me encantaría ver ese personaje retocado, semi rediseñado, que mantenga el sexiness, ¿verdad? Del original. Esto, maybe a little bit more. Why not? I mean, ya estamos. Si ese personaje era como era en los 90, que lo hagan ahora aún más sexy, estaría bien, cabrón. Y que también, aunque ella es vampira, ¿verdad? Era Incubus, si no me equivoco, es el término de ella. Esto, que sí la pongan como que aged. Que dentro de un span o algo, no se quedó chamaquita sin nena. No. Yo quiero verla porque eso es parte de lo que me ha gustado de Street Fighter 6. Señoras y señores, quiero hacer una pausa, ¿verdad? Y agradecerle a Capcom por la copia de Street Fighter 6. Voy a estar compartiendo con ustedes luego la carta que me enviaron. No me dio tiempo a escanearla, pero Capcom me envió una carta disculpándose por la mierda que me hizo vivir con Street Fighter 5. Esto, y solamente por eso tengo una copia de Street Fighter 6, cortesía de Capcom. Yo siempre dije aquí, ¿verdad? Públicamente, que yo no iba a estar apoyando nada de lo que tirara Capcom en relación a Street Fighter 6, pero no empecé, ¿verdad? Capcom nos escuchó y decidieron enviarme una copia muy a tiempo para el evento de torneo de Twitcho Puerto Rico. Así que, pues nada, vamos a tocar eso luego. Pero ajá, dentro de ese juego, parte del rediseño, usted ve que los personajes están aged. Siguen reteniendo el diseño original, pero se nota el paso del tiempo. Y es algo que yo encuentro visualmente cool. Entonces, me gustaría ver una Morrigan doñida. ¿Ah? Una cuarentona que, mira, y ese jiggle ahí, sólido, que se te rompa la mano para atrás. Ese de tipo cuarentona, de vampira. Y de mamo. Okay, ya, ey, suave, Alex, suave, pelón. Suave. Suave, ¿ok? Soy ya, Morrigan, definitivamente. Ese es mi segundo personaje, Alex. ¿Estamos al día en el chat? Sí, ¿o no? Mira, dice Manny, Celine, The Underworld. ¡Sí, cabrón! Vampira versus vampira, un matchup entre Celine y Morrigan. I am down. Diablo. Y la vieja da buen caldo, papi. A mí me encantaba Celine, a mí me encantaba esa serie de Underworld. Sí, sí. La última película se fue un poquito, pero yeah. La Morrigan, la película, la 1 estaba buena, la 1 estaba buena. La 1, ajá. Este, cambio a Senosuke Sagara por Rock Lee o My Guy. Está bien. Esa es buena, esa es buena. Senosuke Sagara también está sólido. So, ya. Yeah. Ella es pelea cuerpo tipo Chun-Li. Sí, con esos mulotes ahí era. Toñita. Ok. Devilman o algo así, dice por ahí Chucky. Está bien, Devilman, te la acepto. Devilman, claro. Brega. Sí, bregaría. Está buena. Doñita con chancletazo power. Compra ese carácter day one, ¿ves? Jimmy también, ajá. Ahí está. Jimmy. Duro. Un saludito a su hey, que debe estar durmiendo, yo espero. ¡Wopla! Se te fue la luz. Y de momento, una personalidad increíble la Morrigan. También. Sí, Buenos physics. Digo, espérate. Morrigan no era tan sólida allá. Morrigan era más cintura para abajo. Arriba estaba adornada, pero no era niveles voluptuosos incorruptibles. ¿Tú me entiendes? Está operada. Sí. Pero está bien que la rediseñen. Como dicen guapa, las doñitas saben. Sí, señor. Bueno, vamos, antes de que nos vayamos por otra pendiente trambólica y nos cancelen esto aquí. Se ve que Perebos que no ve televisión local. Déjalo quieto. Eso no es de guapa. Déjalo quieto. Se ve que no ve televisión. Eso es del 2, ¿verdad? Eso es de Reebok y sus amigos. Yo llevo 10 años en Estados Unidos y lo sabía, y no lo iba a tirar al medio, porque él es mi campeón, pero vienes tú a, mira, ¿cuál es el tercer personaje este, Alex? Por amor a Dios. Pues mira, ya que estamos hablando de chicas, vamos a meter ahí una grappler, una mujer que sabe de muchos diferentes estilos de defensa y de artes marciales y mixto y todo. Yo me tiré una Black Widow, una grappler. Black Widow. ¿Qué pasó? Ahorita sabes, no yo. Pues exacto, tú no sabes nada, pero. Pero lo queremos, te queremos igual. Pero no, está bien no estar al tanto en el pop culture. Él se detiene a él mismo. Sí, él mismo se decía. Pues mira, yo pondría ahí una Black Widow grappler para que se vaya el palo con las otras grapplers del juego. So, yeah, una Black Widow ahí con, ya tú sabes, nice. Sexiness, el skin así, en cuero negro, y de vez en cuando un combo con los batons eléctricos o con las pulseras eléctricas que dan los shocks también. Sí, los cuffs. Sí, este, mencionaste grappling y rápido salió RP con R. Maika. Chico, deja R. Maika en Street Fighter V. No hace falta Tita Zangief cuando ya tenemos a Zangief como lo tenemos en Street Fighter VI, ¿ok? Con calma, caballo. Sí, eso tendrían que hacer un balance y traerse a Lily también, dice por ahí la versión. Es verdad. Eso te la doy. Bueno, mi último personaje quizás es el más unlikely de mi grupo. Yo traté de irme más o menos variado. Y este es un personaje que no pertenece a un juego de pelea. Sin embargo, sí hemos visto una integración de un personaje de la franquicia a la que pertenece este personaje en otro juego de pelea. Y estoy hablando de Dominic Santiago. Vamos a hacer una pausa, Alex, a ver quién identifica de dónde es Dominic Santiago. Yo no voy a decir nada. No es de Barrio Obrero, ¿sabes? A ver quién es el primero que la pega ahí en el chat. No es de Levitown. ¡Coltairo, papi, azuquita! Yo de Armica me dejo partir la espalda a los Tyson. Mira para allá. Oh, my God. No, Toretto no. Dije Santiago. Santiago. Mira, pero está Morena. Maldita sea. Morena, ¿cómo está el corazón? Wow, Gears of War, muy bien, RP, muy bien. Dominic Santiago. Mira que Google. Sí, de Gears of War. Google me dijo. ¡Ey, Morena! Bienvenida, suquita para ti. Besote. Gracias por estar por acá. Bienvenida al podcast. Dominic Santiago es el personaje secundario, como quien dice, de Gears of War. ¿Ok? Él es panita, uña y carne. Con Marcus Fenix. De hecho, es quien lo saca de la cárcel en la primera misión de Gears of War 1. Quien lo va a buscar es Dominic Santiago. Dominic, en Gears of War 3, se revela que fue un comando especial para efectos de los juegos. Ya en las novelas anteriormente se había revelado. Y es esa versión la que yo quiero ver en Street Fighter. Él lo describen dentro de los libros, en su tiempo como comando, como un experto en combate cuerpo a cuerpo. Obviamente, con las luchas que se dan en Gears of War, mierda, tú vas a pelear cuerpo a cuerpo con un Locust. O sea, no hay break. Pero Dominic tenía ese entrenamiento. Entonces lo describen casi casi con las destrezas que vimos en otro juego y en otro personaje. Estoy hablando de destrezas de CQC, y ya saben por dónde voy, de el gran Solid Snake. Entonces, eso es lo que yo quiero ver, pero no quería traer a Snake al juego de pelea de Street Fighter, porque Snake pelea un poquito más lento, no lo veo con un special así, nivel Dios, no. Sacándolo de Smash, no me mezclen gimnasia con la magnesia. Veo más a Dominic dentro del juego de Street Fighter. So yeah, definitivamente Dom Santiago sería mi tercer participante dentro de la contestación de esa pregunta que repetimos a raíz de la llegada de los skins de las Teenage Mutant Ninja Turtles a Street Fighter 6 y las loqueras en los Combat Packs dentro de Mortal Kombat. ¿Qué colaboración de tres personajes te gustaría ver en Street Fighter 6, pero como personajes jugables, no como skins? ¡Dímelo, Gilly Jelly Bean, Azuquita! Estuve disfrutando ahí de un tremendo stream informativo de Gilly Jelly Bean durante el día de ayer. Ella estuvo haciendo stream directamente de su trabajo. Ella trabaja en un shelter de animales, ¿verdad? Específicamente trabaja mucho directamente con perritos y gatitos. Y estuvo dando información, mira, de Chouchito, en un stream bien, bien entretenido, que redundó en, Alex, agárrate, un Hype Train nivel como 12. Acabó el Hype Train. Increíble, increíble. De las pocas veces que hemos podido ser testigos de algo como eso, la comunidad se vuelve un amor. Y Gilly simplemente decía, no sé qué decir. No sé, ay Dios mío, dejen eso, yo los quiero regañar, pero también les agradezco porque, pues aparentemente tiene también ella un perrito que necesita unos tratamientos y la gente se volcó en amor, maro. Así que, verá, Gigi para la Gilly Jellybean, Azuquita para ti, corazón. No nos cansamos de decirlo. Gracias por estar esta por aquí. Comunidad es una cosa seria. Definitivamente. Definitivamente. So yeah, gente, ese fue el tema para esta semana, esperamos que lo hayan disfrutado. Nuestro podcast en vivo requería una readaptación a nuestra antigua sección, el antiguo segmento de la pregunta Random Live. Así que esperamos que la hayan disfrutado. Ustedes que están tal vez escuchando el podcast o viéndolo en algún otro momento, pueden dejarnos sus comentarios dentro o debajo, ¿verdad?, del posting del podcast y o en nuestro Discord, en confianza. También pueden hacerlo, ¿ok? Así que vamos ahora a qué es la que hay. Ah, ¡ey! ¡Ey! Mira, mira, mira. La dama alfa con un tremendo resub. Alex, léelo tú. 61 meses en la horda bacala, dice, me dijeron que aquí hay doble flex, en serio. Alex, una, dos, tres, let's go. ¡Oh, paranoia ahí! ¡Puñeta, qué bueno estamos! ¡Diablo! No cabemos, rompimos la cámara. Me duele la espalda, pero estamos bien. Ahora tienes que dar un masaje para que seas mora, ¿eh? Para que estés pidiendo flexeo. Ríete ahora. ¿A qué no te ríes ahora? Let's go. Falo pa' Gilly. Los animales matter. Claro que sí. Sí, siempre. Claro que sí. De hecho, yo no lo he dicho en todo el stream, pero si usted hace streams, ¿verdad? Y usted está aquí disfrutando en el chat, pero usted hace streams, tire por ahí un más uno para que la gente de la comunidad que está aquí en el chat se entere que usted hace streams y de esa manera pueda fomentar en ellos también apoyarles con un follow, alright? Let's go. Quiero ver esos más uno en el chat de todos los streamers. Así que nada, Alex, ¿qué es la que hay luego de ese tremendo flex para tu amante esposa, la dama alfa? ¿Qué es la que hay? Cuéntame. Pues nada, ¿qué es la que hay con este sentido? Pues nada, pues como siempre, obviamente jugando Fortnite con el corillo. La religión, este pasado viernes comenzó la nueva temporada, nos conectamos durante la noche, estuve jugando con la dama alfa, estuvo por ahí también Bernardi, parece que también estuvo Girlies the Gamer, estuvo con nosotros. Mano, de verdad que ese fue el primer día y de verdad que nos fue bien, logramos un segundo lugar, estuvo un poquito jodón, porque como es nuevo contenido, pues están los servers, ya tú sabes, todo encendido. que quieren explorar las nuevas áreas, ver lo que hay. Ahora el tema de esta temporada es, tiene que ver como con heist, es que tú vas a robar uh-huh. unos items de esta casa de este millonario que llega al mapa y pues tiene unos, tiene como que muchos pasadizos, hay seguridad, te atacan, hay una bóveda que tienes que hacer como un tipo de puzzle para abrirla, uh-huh. en fin, ahí está lo más interesante de la temporada. Pero sí, obviamente la fiebre está encendida y como que para ganar estos primeros días pues está medio chabón. Todavía no me apuntó la primera victoria de esta temporada, ya no se la apuntó con Gitana, me parece que se la apuntó nice, o nice. con Girlies, no me acuerdo bien. Yo creo que fue con Girlies, un reto trife que alguien le lanzó por ahí. Yo, y no le he pagado, tengo que pagarlo. yo sabía que tenía algo pendiente. Pues tenía los récords. El viernes la tenía de fondo por ahí, le dije, no, si ganan ahora, la próxima que ganen, for the kids, vamos, un ratito por duro, ahí. Duro. No pude verlo en vivo, ¿verdad? Porque tuve otras gestiones que hacer y ahora usualmente, por regla general en mi trabajo, pongo Twitch de fondo, en lo que pues hago 20 cosas. Y uh-huh. no pude verlo como tal, escuché un poquito. Soy GG, definitivamente, mira, brutal. Lo que más me llama la atención, que hasta el momento no lo he podido probar dentro de Fortnite, no he jugado Fortnite en la nueva temporada, sí jugué y ganamos. Lo último que jugué, pero de la pasada temporada, pero de la nueva, me llama mucho la atención el RAM hidráulico que vuela. Uh-huh. Me gusta bastante cómo se ve y creo que sería bastante útil en coordinación con otros equipos, no uno para uno, y tampoco dos para dos, pero tres versus tres, o cuatro versus squads o tríos. Sería un palet de que uno esté dispuesto a sacrificarse posiblemente haciendo eso, rompiendo la barrera donde la gente se esté cubriendo, y entonces le ataquen los demás uh-huh. en un ataque, coordinado. Sí, estaría espectacular. Sí. No le dice el martillo. Que está bien, básicamente está bien. Sí, es un martillo. Tú puedes, es bueno porque también, tras que te ayude a hacer eso, romper sí. paredes, tú puedes volar distancia. Uh-huh. O sea, si el automático te simetri, pues eso te ayuda a despegarte bastante. Eso sí, vuelas en línea recta. Corrígeme si me equivoco. Arriba puedes volar. No vuela hacia arriba, ¿o sí? Sí, puedes volar hacia arriba. That's a game changer. Entonces, porque tú puedes obtener altura y tú caes. Y le puedes caer encima al squad y con la explosión puedes hacer damage o hasta matarlo. Wait, tú puedes redirigir el tiro. O sea, yo apunté para arriba y ajá. me imagino que funciona como un gas trigger. Entonces, espera que él hace el launch, te eleva hacia donde apuntaste. Si te apuntaste hacia arriba, te eleva. Entonces empieza a caer, el muñequito hace la animación, se monta y él va de picada. Puedes controlar un poco el mapa, no como que moverlo a tu gusto. Pero más o menos si timea y el squad no se da cuenta, le cae encima y no hay para nada. Ah, pues deja ver, y tiene como un blast radius que sí, afecta, o solamente sí. elite. No, tiene un blast radius. Ah, papi, yo... ¡Surfing! No me digas que te fuiste a dormir, cabrón, es temprano. Surfing se fue a comer y te está... Yo tengo un hambre cabrona y yo no sé cómo yo tengo voz ahora mismo, pero ajá. Me interesa. Está allí. Ya hay mucho contenido por ahí de gente que han acabado juegos con eso, aprobando en lobbies privados, o sea, aglomeran a todo el mundo y las personas caen y se llevan a todos enredados, así que ya tú sabes, pero está interesante. Aparte de eso, también está el turret, volvió el maletín turret, ahora hay un maletincito que tú lo coges y lo tiras y es una torreta. Uh-huh. O sea, que si hay gente que está escondida detrás de una pared, le sueltan la torreta y no se dan cuenta, se jodieron. Sí. Tipo Division. Exacto, tipo Division. Nice. O sea, que hay muchas cositas por ahí para romper el grupo. O sea, está interesante. No he ganado, Noel está dando bastante duro y está tiró un kit por ahí que va a publicar un video en Facebook próximamente usando precisamente el martillo. Uy, o sea, que eso tienen que verlo, eso sale pronto. Pero sí, está interesante el nuevo season, obviamente hay muchas misiones, muchas cosas para hacer, ¿verdad? Skins, doble y un montón de cosas. Así que ya, está cool el nuevo season de Fortnite. Ah, obviamente, armas nuevas, escopetas nuevas, una rotación completa de se quedaron algunas de season pasado, pero llegaron nuevas armas. Hay un rifle que es como que dispara en burst, hay un SMG con mira, que yo le digo la Call of Duty porque es una mira redonda y también brega súper bien. Nice. So, ya. Hay unas cuantas armas chéveres. Está bueno eso. Mira, rapidito por aquí, un saludito a Neino que llegó por ahí. ¡Huepa, hola! ¡Dímelo, Neino! ¡Ah, suquita para ti, brother! Oye, uno de los tipos valientes que se tiró al ruedo la semana pasada, sin mucha experiencia. Rocket League aceptó el reto ahí junto con el que no lo deja ni en la cuesta también. obviamente, Paco Garrú, que eso sí que son, mira, otros brother de años. También está por ahí el Shinobu, que es la que hay, Shino, bienvenido a su vida para ti, gracias por estar por acá. El Darkness también se reporta y saluda ahí a medio mundo. Estaban por ahí los más uno también, el maletín está bueno, dice por ahí Bernardi, cool, que acabó cool. Una horita con eso. Esto, el Leper en Bosque saludando a Darkness. Manny dice, yo soy medio manco en Fortnite, pero entretiene, claro, no la pasa bien, es sí, cuestión de jugar así. Y de hecho, aclaramos, acá nosotros hemos estado jugando mucho Fortnite. La fiebre de Fortnite regresó y se quedó una vez quitaron el build. O sea, dieron la opción de zero build. Uh-huh. Aquí, si es con build, créeme que no estuviéramos jugando mucho Fortnite, que digamos. No, para nada. Nope. So, me llegó la luz eso. ¡Eh, muñeca! Ahora que no se vaya otra vez. Que no se vaya otra vez. Bernardi, un bañito y acuéstate a dormir rapidito. Aprovecha la luz. Mira, mira, Jeper en Bosque dice lo mismo. Tú vives cerca. Acá justo llegó hace par de minutos. Ah, pues qué bueno. Pues ya no se va más. Yo sigo sin luz, dice por ahí RP. Ahí está. RP, pero tú sigues sin luz, ¿por qué? Porque no la has prendido. Sí, porque a este hay que velarlo. Él es, tú sabes. Es confirma, confirma. Yo sigo sin luz porque no lo había prendido. Va de un... Ah, ok. Deja ver. O en serio no tienes energía eléctrica. Canto de pedazo. Zero Bill y luz para Bernardi, lo mejor de hoy. Confirmamos, Manny, Estadísticas Gaming. Sí, confirmamos. Yeah, durísimo, confirmamos. Durísimo. Pero sí, muy bueno, muy bueno. Así que nada, métale. De verdad que la van a pasar bien. Ah, mira, no, está hablando en serio. Ah, pues mala mía, RP. Sorry. Cuando ve que es difícil coger en serio a RP. Pero es buena gente, lo queremos un montón. Así que nada, y para terminar, la semana pasada estuve estrenando un jueguito acá para el Switch el domingo. Ajá. Un Metroidvania con arte dibujada a mano. Se llama After Image. Te lo estuvimos jugando acá. Está lo más interesante, lo más cool. Me gusta porque se ve bien bonita. A mí este tipo de juego, que el arte es dibujada a mano, A mí me encanta porque se sabe que hubo personas que estuvieron metiéndole ahí cariño a los visuales, a los backgrounds. El juego está super nice, un juego de aventura con elementos RPG. Tú controlas a esta chica que tiene como que este ayudante o esta fantasmita que está con ella. Y está lo más nice. Obviamente no hemos entrado en mucho lore porque lo que jugué fueron a primera hora y media más o menos. Llegué a un boss que me partió la vida dos veces y dije, ok, vamos a aguantar porque me quedé sin poción, tengo que hacer grind. Puedes hacer grind XP, y obviamente con mucha exploración que requieren habilidades para seguir abriendo más áreas, como los que a mí me encantan. Así que ya, de vez en cuando puede ser que aparezca por ahí en rotación este jueguito, que nice. Estaba más cool. Y aparte de eso, mano, pues nada más con el combo. Suena cool. Tienes ahí para entretenerte un ratito. Sí. Ahora que mencionaste que ese After Image es hecho a mano, me recordaste, yo no lo he jugado, lo vi. Y se lo tuve que comprar a May. A May le gusta este tipo de juegos, cozy games, le gustan los puzzle games. Ella estuvo jugando Gris, le gustó mucho, estuvo jugando un poco de Stardew Valley. Y entonces, este juego que voy a mencionar, yo lo vi, yo dije, espérate, este juego le va a gustar. Y yo lo compré solamente por la descripción, y es que también estuvo hecho a mano. La persona se tardó como 4 o 5 años en terminarlo. Wow. Esto se llama The Master's Pupil, y es un juego que presenta escenas de pintura, literalmente trazos de pintura en acrílico y toda la vaina, en una propuesta muy interesante, dice a hand-painted puzzle adventure game set inside Monet's eye. So es con obras en estilo Monet. Ya tú sabes que eso está espectacular. Salió bien baratito. Ahora no recuerdo cuánto fue que pagué, pero menos de 20 pesos en Switch. Estoy loco de que ella lo termine, pues entonces poder jugar yo también en un file aparte, pero en su Switch, wow. Porque lo compré digital para ella. Me pareció espectacular. ¿Qué imágenes aquí? Se ve brutal. Papi, ¿qué? Yo dije, no, tengo que comprar esto. Me enteré porque me salió en el feed hasta sin querer. O sea, no era una noticia nueva. No, simplemente me salió y yo, ¿qué carajo es esto? Y dentro de las pinturas, qué cosa más brutal. Yep, está brutal. So yeah, Master's Pupil. A esos juegos así le meten mucho amor. Me gana. Sí, brutal. Y yo tengo buena experiencia con juegos que desarrolla una sola persona o estudios pequeños. Enter Cuphead, enter la verga axiómica, Action Verge, el 1. El 2 es una mierda, ni lo toquen con un palo largo, pero el 1 está brutal. Esto, y lo hizo una sola persona. Entonces ese de Master's Pupil, de show. Eso me lo acordaste ahí cuando dijiste eso de After Image. Y obviamente After Image le voy a echar un ojito. Ninguno de los dos es estilo Profesor Layton. Profesor Layton se ve como animación, hand-drawn, en términos de estudio, como Studio Ghibli. Pero esto es de que la persona hizo y lo hizo frame by frame. Fotografió unas cosas y... yo me topé con un video de la creación de ese juego y eso fue lo que me llamó la atención. Entonces al Alex mencionar After Image me llamó la atención, solo tengo también enmangado por ahí, porque de los juegos que más a mí me ha gustado visualmente, me ha impactado desde siempre me recuerdo del juego y de lo que experimenté en el juego, de cómo me hizo sentir, pero se me olvida el título. Es un juego de EA, siempre voy por la misma, es un juego de EA, es como una hadita y lo hicieron en arte tipo acuarela. Es viejo, Alex, el juego. La nena tiene como una corona y es un hada y es un puzzle game. EA es el que lo hizo. No me acuerdo del cabrón nombre del juego. Nunca. Siempre tengo que hacer un search. So nada, no voy a gastar tiempo en eso, pero ese estilo de juego, ese estilo con ese tipo de animación o con animaciones raras. ¿Algo así? No. ¿No? No. Tampoco es Princess Whatever, no es nada. Claro, porque hay un jueguito aquí que se llama Dordogne. Dale, como tú estás buscando, aventura, yo voy a buscar también. Sí, una aventura pintada acuarela. Diablo. Pensaba que era ese, porque se ve chulísimo ese que estoy viendo aquí ahora mismo. Te voy a decir. Oh my god. Pero pensaba que era ese. Ya, yeah, pero sí. Game PS4. Ok. Era de PlayStation 4. Siempre me pasa lo mismo. ¿Es de una nena? Sí, es una nena. Por aquí está Seasons After Fall. The Wild of the Heart. Wild Heart, ¿no? No. Mira a ver si tienen más suerte allá, porque por lo menos... Sí, busqué criterios. Estoy buscando acá. A ver, EA Game, PS4. Best games with a hand-painted art style. Gente, esto es un subtema aquí. Memories Retold no es. Oye, lo dieron gratis en PlayStation 4, en las tiradas estas de PlayStation Plus. ¿Joa? No es Joa. No es Lost in Random. Oye, Joa se ve animación como el estudio Ghibli. Brutal. Eso fue lo que me llevó también a mí a jugar Dios mío, el de la nena que dirige los espíritus. Gracias, RP, ese mismo. Ya, Child of Light. Gracias, muñeco. Child of Light. Beso para ti. Yo tengo que terminar ese juego, Mario. Ese estilo de juego, brother. Child of Light, buenísimo. Y era turn-based. Tú tenías que aguantar pescosas y tenías me gustaba. Sí. Como quiera me gustaba. Child of... Gracias, RP. Child of Light. Fucking duro. Ese juego es buenísimo. Eres el fucking duro. Y del otro que estaba hablando era el de... Dios mío, estoy mirando aquí pa' aquí y no veo... Kena. Bridge of Spirits. Sí. También es un estilo de animación diferente. Estos juegos así pues me llaman la atención. De Ubisoft, gracias, por esa era la confusión, gracias, Ahora es Ubisoft. No sé por qué dije EA, mala mía. Jelly Bean, gracias por esos beats, a su guitarra. Recuerden que aquí en Nivel Escondido, todo lo que entra de subs, de resubs, de beats, de lo que sea, nosotros lo donamos a la Fundación de Niños de Puerto Rico en 75%, el otro 25% va de vuelta a ustedes, nuestra comunidad. El 25 se manifiesta en sorteos como el de este próximo jueves, que es fin de mes. Así que toca Bacalao Loot Box del mes de agosto. No se lo pueden perder, está a cargo mío. Voy a hacer lo posible porque no se me olvide, no le garantizo nada. Nada, si se nos olvida, siempre lo corremos luego, ¿ok? Pero esa es la que hay. Rapidito, ¿qué es la que hay conmigo? Pues mira, yo jugué Fortnite en temporada pasada, ganamos, así que GG. Estuve jugando también Rocket League fuera de stream. Pero más importante aún, estuvimos jugando Rocket League en el torneo invitacional del Duos Tournament de Boricuas en Twitch. Se pasó brutal. Una vez más, gracias, nuestras más expresivas gracias a Chamaco09 y a todas las personas que se dieron cita en el chat a vacilar con nosotros. Sin lugar a dudas, fue un evento brutal, sin precedentes hasta el momento. Acá en Nivel Escondido, para muchos de nosotros, fue algo on the long run, ¿verdad? Que estábamos trabajando hacía mucho tiempo. Y ver que logramos hacer algo con la petición de ustedes en la comunidad de que jugáramos Rocket League, de que hiciéramos un torneo de Rocket League y dale que estarle con Rocket League, y finalmente lo hicimos, y que lo hiciéramos para ayudar a nuestro panita William Galíndez. Pues mira, fue algo bien bonito, definitivamente, como abrimos en el stream, felicidades otra vez a los primeros tres lugares, que fue Timeru Sirey. Él no pudo jugar, originalmente ella iba a jugar, pero tenía un suplente por si acaso. Ella iba a ser pareja con Six, pero terminó siendo pareja con Six Slacker. Así que ellos dos fueron los que representaron a la comunidad de Eros y Rey, y ganaron primer lugar. En segundo lugar, Ifro y Anso, representando la comunidad de Ifro. Y en tercer lugar, estuvo jugando por ahí What If Janis, junto a Carlos. Tremendo desempeño de ellos. Como dije, ellos decidieron donar lo que habían recibido de premio, lo que recibirían de premio, donarlo a la causa de William, lo cual nos llenó de mucha alegría y pues por lo menos a mí me tomó por sorpresa en el momento, Alex, como bien dice, ¿verdad? Que no le sorprende en el sentido de que es una comunidad, ustedes son una comunidad tan bonita que you know, viven desprendidos, están prestos a ayudar. Pues en ese aspecto no le sorprendió. Yo no esperaba que me dijeran, tal vez ahí mismo, a lo mejor fuera de stream, que me dijeran, pues ni modo. Pero ahí como que no, queremos donarlo. Esto, hicimos los donativos ahí mismo. También la ganadora del sorteo por una tarjeta de regalo de Amazon de $50 el pasado jueves decidió hacer lo mismo. Estuvimos haciendo el donativo hoy. Me enteré ahorita, Alex, estábamos ya en vivo. Me comunica Surfing Boy, y esto es de lo próximo que voy a hablar. Esto, que el ganador del torneo, el señor DC Diabetic, decidió hacer un donativo. En lugar de recibir $100 para Amazon, hacer también esos $100 que lleguen a William Galíndez. Ya entiendo que Surfing hizo esa transacción, así que mega GG. Los otros $100 lo estamos auspiciando nosotros acá en Nivel Escondido, así que estaremos esperando las instrucciones. Mira, vamos a unirnos ahí con el corazoncito de Alex. Definitivamente ustedes son la hostia. No, brutal, brutal, brutal, brutal. Nosotros más que agradecidos, de verdad, de poder poner la bolita a correr. Y de hecho, les recordamos, aprovechamos para recordarles que el fin de semana que viene va a estar llevándose a cabo en el canal de Twitch.tv. Alex, ¿le puedes dar un shoutout por ahí? ¿Tú tienes acceso al chat? Sí. Dar un shoutout ahí a Ashura Dracaris. Como suena, y la Dracaris, la I es Y. Todo corrido. En el canal Ashura, de Ashura, Ashura con S. A-S-H-U-E-A. Ashura Dracaris. Dracaris, así como se escribe, Dracaris. Sí, Dracaris con Y y S, al final. Mira, a ver. Ese mismo. Okay. Ashura Dracaris va a estar llevando a cabo, pero dale un shoutout como tal. Porfa. Cosa de que los que no están acá, ¿verdad?, lo puedan seguir, lo puedan apoyar. Allá va a estar tomando lugar un evento que ellos han denominado como Go Willy Go. Han hecho tan suya esta causa de Willy, ¿verdad?, que van a utilizar el mismo TinyURL como tal, tinyurl.com/GoWillyGo, que es donde usted puede hacer un donativo ahora mismo. Si está viendo el stream o si está escuchando esto en archivo, puede entrar y colaborar, ¿verdad?, con ampliar esos servicios médicos y esos costos, los cuales tienen que incurrir tanto Willy como su familia. Como dijimos, Willy es hijo de alguien muy importante para nuestra comunidad, una persona que nunca tiene un no para nosotros, ni para nosotros, ni para otras comunidades también. Por el momento, ¿verdad?, hemos respetado su deseo de permanecer fuera de ser nombrada la persona, ¿verdad? Es algo muy personal, se respeta. Si en algún momento dado esa persona quiere decir, mira, esta es la que hay, pues ya ese momento llegará, pero por ahora simplemente nos dedicamos a procurar ayudar. Y el hecho de que la comunidad de Ashura Dracaris y sus panitas streamers vayan a unirse, son un montón de canales que van a estar llevando a cabo ese evento el 2 de septiembre, pues mira, le exhortamos a que pasen por allá y vacilen. Verifícame el nombre, porque me dice que ese nombre no. Con K. Mala mía, te dije que sí y pero aquí, me faltó con la K. Sí, se ve que es como un ninja con espadas atrás. Déjame arreglarlo aquí, gente. Sí, acuérdate que es con diagonal, porque no tienes el bot prendido. Estás en mi computadora. Sí, ya. ¡Sorry! Así que nada, gente, pasen por allá y denle apoyo ahí al panita a Ashura Dracaris y a todo ese evento, ¿verdad?, que va a estar tomando lugar. Pero ya, como iba diciendo, y ahora vamos al nitty gritty. El pasado jueves estuve jugando Blasphemous 2. ¡Qué juegazo! Estuvimos explorando bastante, encontramos uno de los bosses, nos lo llevamos, nos dio trabajo, pero nos lo llevamos en un lapso razonable. La curva de aprendizaje está interesante. Y definitivamente, mira, un juego muy, muy disfrutable, a un costo razonable. Se nota una mejora gráfica enorme dentro de Blasphemous 2 y de igual manera, el hecho de que de entrada ya tengamos la el audio en castellano para mí es un mega, mega plus. ¿Ok? Mega plus. So, yeah, si a usted le gustan los Metroidvanias, lo que es Blasphemous 1, Blasphemous 2, no debería faltar en su librería. Como dije el jueves, Blasphemous para mí es top 5 de los Castlevania, Metroidvania, fusión, ¿verdad? De Metroid, más sobresalientes en los últimos años. Está right there con Hollow Knight, está right there con Metroid Dread, el mismo Metroid Dread, está right there con Ori and the Will of the Wisps, o The Blind Forest, cualquiera de los dos. De verdad, de verdad, de verdad, que es un juegazo. Estoy esperando con ansias, obviamente, Hollow Knight 2, a ver si sale este año. Pero también The Last Faith es lo otro que me tiene bien pompeado. So, estamos en espera de eso y más. Y cerrando entonces ya el que es la que hay conmigo, Corillo. Salimos de una para meternos en otra. Hoy había podcast en vivo, comenzamos un poco más tarde, pedimos disculpas. Sabemos que a eso de las 10 de la noche se suponía que estuviéramos subiendo por acá. Pero no pudimos arrancar a tiempo porque nos atrasamos un poquito. Pero no por culpa de lo que voy a decir directamente. Indirectamente sí, pero es que estábamos participando del torneo de Street Fighter VI Be The Summer Come. Por ahí estuvimos con SurfingBoy24 directamente en Twitcheo, Puerto Rico. Y qué bien le estuvimos pasando. Alex participó en el evento. Se estuvo estrenando ahí fuertemente en Street Fighter VI. Participaron 8 combatientes. Estuvo por ahí Bernardi19, estuvo Spider Popo, estuvo Alex Nation, estuvo Atugiti Casa Indy, estuvo también Jeperes Bosque, estuvo DC Diabetic, se me escapan dos. ¿Quién más estuvo, Alex? Recuérdame. Spider Popo, Jeperes Bosque, Vidium. Vidium, no lo había mencionado. ¿Y quién más? Y me pasa por no apuntar las cosas. DC, esta es la promo, maldita sea, déjame buscar la foto. Coño, se qué bruto. Bernardi, ¿quién más? Aquí. Contraste. Vidium, Alex Nation, Jeperes Bosque, Adugity, DC, Bernardi, Spider Popo y Profesor JJ. Era el que me faltaba. Soy el profesor, gracias Bernardi, exactamente. Y se dio súper, súper cool. Un eventazo sumamente divertido. ¿Qué pasó? ¿No encuentras a Shura? No, me sale como que ese canal no existe. Y estoy copiando el canal directo desde la página de Ashura Dracarys y no me deja. Espérate. Yo no sé si es que él tiene un setting que no le permite compartir. No, yo le di Shaura los otros días. Llevo rato peleando y no me deja. Sale como que el canal no existe. Pero te dije que era con K, ¿right? Sí, okay, sí, okay. Lo copié. Si mira, checate el copy. Mira el paste que puse en el chat, mira. Okay. Así lo copié directo del canal y sale que no existe. Voy a intentar yo. No entiendo. Mi propio canal me tiene baneado, no puedo compartir nada, esto es increíble. La vejez pues se nos olvida todo. Ahí, ya. Mira, a ti te dejo, a mí no me deja. Maybe desde la cuenta de Alex Nation no te dejaba, yo estoy en la cuenta de nivel escondido. So, nada, ese es el canal que les estaba comentando. De hecho, déjame darle follow con la cuenta de nivel escondido, que no lo había hecho. Soy un mod de Mir. Que Alter no te escuche, Esto, y gente, la pasamos espectacular. Ay, de verdad que ese evento se dio a otro nivel. SurfingBoy tuvo a bien invitarme como caster invitado, valga la redundancia. Y lo que estuvimos viendo, mano, fue calidad. A Tuki de Casa Indie, la sorpresa de la noche. Hizo que todos los demás se resbalaran y él se quedara solito en el Olimpo. Un buen rato, en la final, ¿verdad? Al fin y al cabo, los top 3 lo fueron a Tukiti Casa Indy, DC Diabetic y Jeperes Bosques. La final, que, you know, fue de ensueño, se tuvo que ir a Reset. El DC Diabetic se enfrentó a Jeperes Bosques, que Jeperes Bosques es el que lo manda también a Loser's Bracket. Se enfrentan otra vez, le gana a GP en unas circunstancias bien difíciles. GP no tenía energía eléctrica, DC tampoco, pero el internet de GP le empezó a joder la mitad de partida en un momento dado y tuvo que prender el hotspot. So GP valientemente se enfrentó ahí, vimos varios errores de parte de GP. Yo estoy casi seguro, sin restarle méritos a DC, que el manejo de Jeepy, ¿verdad? Y la ejecución de Jeepy se vio 100% afectada por input lag. No necesariamente porque él falló lo que vio, él respondió a lo que vio, pero probablemente 3.5 segundos más tarde y le costó. Entonces, tal vez permanecer en el torneo un poquito de más tiempo. A Tukiti, como dije, fue la sorpresa de la noche. El hombre partió. Sin embargo, DC Diabetic vino y se lo llevó con su experiencia. DC tenía, como dije, un Zangief encojonado. Por eso era el chiste de que Zangief es diabético. Porque, papi, en manos de DC venía a romper. Si esto fue muestra de lo que viene para Vivo 2024, Alex, yo quiero decirte que lo que nos espera es finales de Heartstopper, ¿ok? Porque la gente estaba con la presión alta, tú mismo estabas ahí en el chat, o sea, tú estabas viendo lo que nosotros estábamos viendo, ese chat estaba encendido, la pasamos brutal y sin lugar a dudas fue un display de talento increíble en un juego que todavía es relativamente joven. Entonces, prácticamente con un año de práctica para Vivo 2024, va a estar increíble, va a estar increíble. So, a Tukiti, no sabemos por qué, yo le pregunté y él me dijo, tú estás por ahí en el chat todavía, ¿puedo decir lo que me comentaste acá en el chat? Quiero pedir permiso, ¿verdad? Para que después no me caigan más chinches de los que ya me caen. Ahora le hicieron una pelea con poner los canales. Déjalo, Shinobu, no te lo tripees. El evento estuvo a fuego, ¿no? A fuego, gracias a ustedes, mano, que estuvo salvaje. Insulina Power, Manny, lo dices y no lo sabes. El archivo está disponible en Twitcheo Puerto Rico, Twitcheo PR, ¿ok? Twitch.tv/TwitcheoPR. Estuvo salvaje, lo dices y lo sabes, bro. Mega GG para los dos contenders. Vivo va a estar brutal. Vivo va a estar salvaje. Yo no sé por qué. Y pues pregunté por Casa Indy, no está por ahí. Lo voy a decir. Él dice que Zangief está rotísimo. Y eso lo motivó a cambiar, ¿verdad? Él había estado todo el santo torneo utilizando a JP y lo tiene bien mangado. Él tenía un convicto interesante que te agarraba a distancia y lo que te tiraba era como un proyectil. So, tú te estás disque defendiendo. De casualidad, yo lo que he jugado de este juego, fueron como 20 minutos antes del stream con Surfing. Y Surfing utilizó a JP y me utilizó esa técnica. Y con ese proyectil, tú no sabes si el proyectil te va a pegar. So, tu intuición es cubrirte hacia atrás. Es un fucking agarre. Entonces, es bien confuso. La única manera de evitarlo realmente es saltando. Entonces, no mucha gente sabe eso de inmediato. Es visualmente confuso. So, Atukiti estaba utilizando a JP. Bien diestramente. JP también abre portales y tira como unos cristales de todos lados. Gente, Atukiti tenía eso mangado, ¿ok? Pero, ni corto ni perezoso, vino Zangief con su diabetes y bebiendo insulina, con hielito, y se lo clavó. Y a Tukiti se puso nervioso y dice que entonces, pues, decidió cambiar a ver si este otro personaje le funcionaba mejor, que dice, pensaba que me iba a hacer más fácil alejarme, pero, error. Él debió haberse quedado, que de hecho, después regresó a JP y hizo más daño, pero fue muy tarde. Le costó, yo diría que tal vez un desempeño mejor en esa final. Hizo un cambio a Dalsim. Dalsim es el personaje que tenía mangado Pérez Bosque. Pérez Bosque también hizo un cambio interesante. En un momento dado jugó con Blanca. Pero, mano, definitivamente tremendos encuentros fueron los que se dieron en esa primera copa. Be the SummerCon. Definitivamente brutal y muy agradecidos nosotros de haber sido parte del evento como auspiciadores, de haber podido narrar ahí con Surfing Boy y de ser testigos en primera fila de semejante despliegue de talento. Así que mira, gracias a todos los participantes, Alex incluido. Alex, percepción tuya de como participante en cuanto al evento, reacciones, etcétera, a estas grandes finales, a estos grandes encuentros. No, pues mira, mano, de verdad que esto no estuvo bien chévere, estuvo bien fun, ¿verdad? Yo creo que es el primero de muchos que vamos a ver por ahí en diferentes comunidades porque el juego está muy bueno, está bien balanceado, se presta, ¿verdad?, para este tipo de diversión. Ahora bien, en esos últimos encuentros, ¿verdad?, en ese Losers Finals y lo que fue la final, sí, yo también me quedé como que bruto con la estrategia de cambio de personaje. O sea, No entendí por qué, o sea, yo no sé si fue que él lo quiso hacer más emocionante, o pero a mí siempre me han enseñado que cuando tú tienes a tu oponente en el piso, tú no lo dejas levantar, tú lo pateas. Como dicen por ahí, pateando al caído, pues sí, en un torneo tú sigues pateando al caído, no le des break de respirar. Si tienes un personaje que estás dominando y vas para la final, a mí pues sigue con la... ¿Por qué cambiar lo que no está roto? Yep, yep. O sea, cambió a Dalsin, eso le costó. Eso le costó horrible. Uh-huh. Horrible. O sea, no entendemos. We don't know the story behind this. Yo me quedé bruto. Yo me quedé bruto. De hecho, bruto, yo todavía no entiendo ni la explicación que él me dio. Es que no. Se puso nervioso y pues trató, ¿verdad? De modificar. Next time, don't, cabrón. Modifica con tu mismo personaje, pero no cambies de personaje. No. O sea, si estaba dominando, ¿para qué cambiar lo que estaba funcionando? Le diste break a tu oponente, yes, de sacarte el juego. O sea, a mí, pero overall, hubo unos cuantos encuentros que estuvieron bien buenos. De verdad que se pasó bien. De verdad que GG para la escuelita trinchera, la escuelita más corrupta de todo Puerto Rico. Por haber Víctor Fajardo fue el que autorizó esos fondos. Sí. Me dicen que todavía los cheques están brincando en la cuenta bancaria. Sí, que tengan cuidado, pero un rebote, esperemos cabrón. Por una vez se reflejen en la cuenta de donativos de William, pues ya que estemos al día. Exactamente, Bernaldi. Exactamente, gente. Y con eso me falta, ¿verdad?, recordarles que el próximo sábado es primer sábado de mes y ustedes saben que yo quedé en deuda con toda la comunidad en el mes de agosto. Nos llevamos a cabo la parranda bacalá. Por lo tanto, el sábado que viene, estaba en veremos porque el fin de semana que viene es el cumpleaños de mi nena, oficialmente, pero se lo vamos a celebrar el otro. Así que el sábado que viene hay parranda bacalá. El de arriba hay podcast en vivo y el otro después del podcast en vivo hay parranda bacalá. Es decir, hay dos parrandas bacalá en el mes de septiembre. Y la primera de ellas, que es en reposición a el mes de agosto, pues mira, va a ser auspiciada por Batatín 101. Así que no se lo pueden perder el próximo sábado desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. ¿Okay? De esta manera vamos entonces a pasar al cierre para este tremendo podcast. No sin antes agradecerles a ustedes su presencia en el chat. Ese chat estaba activado. Gracias por su participación. Y gracias por estar por acá siempre en todo lo que hacemos en Nivel Escondido, el oficial de la Horda Bacala. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Podcast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y en Twitch. Y aquí en Twitch, el itinerario corre los 7 días de la semana. Domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche, ya sea con Alex Nation o Mash 188. De miércoles a sábado, la acción la ponemos Gatonejo o este servidor desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacalá y usted la encuentra entrando a nivelescondido.com, / mercancía bien bonita. Mira como esta que tengo aquí, Streamer Boricua. Si te gusta esta camisa, pasa por allá y llévatela. Y es ya bien pendiente que siempre estamos trabajando una que otra cosita nueva en cuanto a mercancía, alright. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas Better Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Tucheo Puerto Rico y Gitana, Raya Baja, Silen. Y de esta manera, Alex, nos vamos entonces despidiendo. No se vaya nadie, que vamos a dar un reycito, pero ponnos al día en el chat una última vez, Alex, ahí. No, nada, pues dice por ahí, el cheque venía escrito con crayola, dice por el bosque. Dice, Manny, si tu diploma está firmado por Víctor Fajardo, eres cuarentón. Y RP dice, un abrazo a esta gente bonita, muchísimo aprecio, sigan haciendo esas cosas bonitas, ¿no? Gracias a ustedes. Yeah. Ustedes que nos apoyan en todas esas cosas bonitas. Dice Fab Sangeli, bye, la pasé bien linda anoche, gente. Igual igualmente, para ti, Javi. Un placer. Un besote. Gracias por haber estado por acá, Alex. De esta manera entonces nos fuimos. Vamos a darle un recito ahí a Pierre Kaiser, que todavía está activado con el corillo cantando en favor de William Galíndez. Nos vemos entonces en la semana acá en Twitch.tv. / Nivel Escondido, gente. Disfruten el stream. Nos fuimos. Bye, bye. Azúcar.